En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De estrellas, es una cifra escandalosa, inmensa, es un tópico, pero es en verdad, es el número de estrellas, 1.700 millones de la Vía Láctea. Se ha presentado en un mapa del universo, del cielo. Solo somos una mota de polvo, una más, y de las poco importantes, en de esas, insistimos, 1.700 millones de estrellas, un universo inmenso. Y hoy nos preguntamos y debatimos, después de contar la información, si estamos solos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y redacción, con Silvia Casasola en la codirección y con los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope. Lo pregunta mucha gente, ¿cuál es esta canción con la que presentamos el sumario? Javier Sevillano nos comenta que a través de Facebook, a través de Twitter, del correo electrónico, lo pregunta mucho. Os lo decimos ahora mismo. Es Hoffnung, en alemán, traducido al español, Esperanza, la cantante Doro Pest. Doro, Hoffnung, Doro, Esperanza. Tertulia Zona Cero, esta noche tenemos por delante este tema, 1.700 millones de estrellas, un debate, nos preguntamos si estamos solos y contamos otra serie de cosas con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Y una etiqueta para todos en vosotros, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, y ya está en la página web el programa de anoche con el entero, con cada una de las secciones de los contenidos, Almohadilla Rosa Vientos 20, nuestra etiqueta, la página web, www.ondacero.es. También os vamos a hablar esta madrugada de una mano de más de 40 metros tallada en la arena. Se ha encontrado en Canarias, ha estado allí desde hace miles de años, pero es que solamente se podía ver desde las alturas. Y gracias a modernas técnicas, gracias a fotografías por satélite que se consiguen gracias a Google Earth, se ha descubierto, como también se han descubierto, la existencia de mensajes ocultos en los manuscritos del Mar Muerto. Laura Falcó Lara nos hablará en los ecos del pasado de un caso de posesión que se está produciendo ahora mismo en los Estados Unidos, en Utah, en los ecos del pasado. Luisa Medrado será la protagonista de Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. La 1 y 36 minutos es la hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero que comienza ahora mismo con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, recién llegado de Tabarnia, con Juanjo Sánchez Oro. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hoy no se te va a cortar, Josep. Que no, que no. La melena. El micrófono, porque estás aquí. Seguro. Seguro, seguro. Por cierto, qué decepción ayer. Bueno, ya está en la página web, en la entrevista que tuvimos al número uno, al líder de los masones, de la masonería en España, el hombre que representa al 80%, que son los que le han elegido de los masones en España, la logia más importante, el líder de los masones, el papa de los masones en España, estuvo en nuestro programa y yo lo siento, pero qué decepción. Decepción para ti. Yo creo que los oyentes lo disfrutamos. No, no. O sea, ese par de zascas que le soltasteis de vez en cuando, yo creo que lo disfrutamos, claro, enormemente. Una cosa es que sea importante tener al Papa de los Masones, es importante saber su opinión, pero es una sociedad secreta o discreta que ha cambiado el mundo. Sus gentes han conseguido influenciar lo suficiente en el progreso. La humanidad es mejor gracias a los masones. Se han convertido en una banda de... Habrá de todo. Vamos a precisar. Claro. Es que, habrá de todo, pero este señor representa una visión... al 80% de los masones. No te digo lo contrario, pero solemos tener una visión muy reduccionista de la masonería, cuando la masonería es en realidad masonerías. Las hay cristianas, las hay de derechas, las hay de izquierdas, las hay revolucionarias. Las hay femeninas. Las hay femeninas. Es decir, no las hay porque tienen prohibida... Esta logia, esto es como los templarios. No, en esta logia no. Esta logia es la más importante de España y del mundo. En la gran logia de Oriente... Esa es la masonería tradicional, representa el 80% de la masonería en España. No es una excepción, no es uno más, no, es el que más, es el número uno. Ponte haciendo el Pino Puente si quieres, pero no vamos a discutir por eso, que no te voy a llevar la contraria. O sea, que yo no voy a defender la masonería, pero que hay todos los grupos masónicos, como todos los grupos templarios, como todos los grupos de contacto, como todos los grupos en general. No existen ya grupos templarios, ¿eh? Que no. No, vamos. No, hay gente que se disfraza de templario y que dice que somos templarios, pero se disfrazan. Pues claro, pero la masonería igual. Es decir, los masones hace tiempo que no ponen un ladrillo, ni hacen un levanto en una catedral con sus manos. Ya, pero, por ejemplo, existen los referéndums y se vota gracias a los masones en el pasado. Gracias a ellos no, gracias a la sociedad y que a ellos... Gracias a sus contactos con el poder, lograron influir lo suficiente para que se lograra... Esa es la clave. Se lograra eso. ¿En qué van a influir ahora? Mejor que no influyan, ¿eh? El problema de la masonería en general es que al popularizarse, al dejar de ser un círculo discreto de influencia en el que banqueros que confluían, con políticos que confluían, con industriales que confluían, pues aquí se liaba un contubernio porque era la reunión semanal, la que tocaba en la logia, que no tenían en sus respectivas empresas... o atribuciones ministeriales, y coincidían en un punto donde no es que conspiraran, hablaban y al final terminaban sacando una línea argumental. Esto ha desaparecido en el mismo minuto en el que esto se vuelve popular y entra un mindundi de estudiante, con perdón de los estudiantes, que no son mindundis, pero para esa gente influyente sí lo eran, o entra el tribulete de turno o entra quien sea. Deja de ser un lugar de círculos influyentes para pasar a ser... pues una asociación en la que te disfrazas y haces lo que hacían esa gente influyente hace un par de siglos. Ya está, no pasa nada. Y pues es tan legítimo como el que se disfraza de templario y dice ser la religión. Es legítimo, pero el Papa de los Masones dijo cosas aquí en nuestro programa anoche. Pocas. No dijo absolutamente nada y las que dijo es mejor que no las dijera. No, pero yo creo que el problema sobre todo es que es una ideología que ahora mismo ya... Está caduca. Exactamente, o sea, ya caduca es bastante rancia, ya no es en su tiempo, pues en el siglo XVIII, siglo XIX, sí que anticipaba la Ilustración, la Ilustración y la Revolución Francesa. La masonería representa muchas cosas y se la han cargado desde dentro. Ahora mismo es como quien participa en una sociedad gastronómica y hace también negocios, porque hace contactos, en lo que comentábamos antes también Josep y yo, que es como el club el palco del Bernabéu, pues son lugares de encuentro donde evidentemente cuando dos personas que tienen poder se encuentran, ya inmediatamente inmediatamente puede surgir algo que, si yo me encuentro con Manuel, no va a salir algo tan importante, ¿no? Bueno, bueno. Pero yo, no, yo discrepo... Algo mucho más importante. Yo discrepo que su mensaje sea caduco. Igual que el de Jesucristo puede resultar para algunos caduco, pero os quiero recordar que ayer mismo en el Parlamento de Cataluña se estaban hablando de los ideales masónicos, que son libertad, fraternidad. Sí. ¿Qué decirte? No, no, pero yo digo que ya no son... No, los ideales de base son importantes. Sí, el tema es que se han quedado un poco anclados. De la arquitecto universal, de una idea de la fraternidad que está muy bien, que funciona, pero que quiero decir que ya no me suena tan revolucionario, tan innovador, porque ya hay otros colectivos, otras formas de organizarse. Ya lo han hecho no, todo. Y cualquier partido político va a tener, que sea mínimamente demócrata, va a tener esos valores también. No, pero podrían tenerlo. De hecho, les preguntamos que si tenían algún mensaje, algo, no sé, más actual, ¿no? Si habían evolucionado a lo largo de estos años. Y decían que no, que seguían teniendo absolutamente lo mismo, que mantenían lo mismo. Es que han hecho de la tradición un valor. Entonces, claro, cuando tú ya te vas un poco, te vas encadenando. Sí, pero la es que tradición. La tradición no es un valor. Todo claro. Lo contrario a la masonería es todo lo contrario a eso. Representa romper con las tradiciones. Por eso porque digo. Si seguimos con las tradiciones, ¿qué pasa? ¿Se matan los cristianos o los cicos romanos? No, no, si igual. Yo soy de los que piensa que no hay nada que cambie más en esta vida que una tradición. Porque siempre cualquier tradición que veas por ahí, al final, cuando empiezas a excavar, te das cuenta de que hace 5 años era distinta y hace 10 años era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero en este caso ellos lo defienden como una tradición, aunque también están haciendo cambios porque han introducido lo que comentamos a la mujer. Y luego también hay que tener en cuenta que no es lo mismo la masonería, por ejemplo, española que la francesa. Aquí la española se desmanteló durante el franquismo y todo lo que y era... Y se persiguió. Claro, y se desmanteló totalmente y han tenido que volver a nacer en una democracia que, como digo, los valores que ellos transmitían, pues muchas personas ya no lo sienten porque los pueden canalizar por otras vías. O la escocesa. Yo creo que todos estos grupos intentan mantener el espíritu, el viejo espíritu de las órdenes de caballería. Se ven a sí mismos como una especie de caballeros del siglo XXI, pero los tiempos han cambiado mucho y hoy se necesitan otro tipo de caballeros que hagan otro tipo de cosas, pienso yo. Ahora hace más un influencer en Instagram que en un masón en la desgraciadamente. Bueno, que Silvia, tenemos que recordar una cosita, ¿no? Sí, tenemos que recordar que el próximo sábado, el 19 de mayo, vamos a tener ese 10º aniversario en el bosque, en Riba de Sailices, en Guadalajara. Si vamos a hablar hoy de estrellas, pues allí desde luego no hay contaminación lumínica para nada. Es un sitio, un paraje maravilloso, precioso. Además, yo creo que nos va a acompañar el tiempo. Ese bosque, pues poquito a poco ha ido creciendo, esos árboles autóctonos que plantamos hace 10 años. Vamos a recordar muchísimas de las actividades, de hecho es uno de los leitmotiv que tenemos, recordar las actividades que hemos hecho durante esos años. Vamos a poner imágenes de cómo empezó todo, vamos a tener un mensaje de Miguel Ángel Valladares, WWF, que fue pues el que nos ayudó a hacer esa plantación. Y vamos a hacer una ruta con la Asociación Molino de Aragón, una ruta nueva, alternativa, que no sea la cueva, sino una ruta nueva. Y estamos también al habla con un centro de recuperación de animales. Y vamos a ver si tenemos suerte y tenemos para ese día un ave que se suelte y que pueda también formar parte del territorio. Y bueno, pues vamos a tener a gente estupenda y muy relacionada con este programa y con todo lo que es el recuerdo de Juan Antonio desde hace tiempo. Pues estará allí Jesús Callejo y estará Carlos Canales, que van a hablar de los elementales, de también posibles duendes que están por la zona en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues también haremos algún recordatorio de las mujeres y estará Iván Figueras, que acaba de tener una aventura estupenda, que ha estado por ahí con su barco, que nos contará también alguna cosita, y bueno, pues vamos a regalar también libros. Muchísimas actividades, muchísimas cosas, y todo en recuerdo de Juan Antonio, y ya sabéis que estáis todos invitados, con lo cual va a ser un día muy, muy especial. En Riba de Sailices, 19 de mayo, entre las 11:30 y las 12, allí nos iremos juntando. Quien no lleve comida, vamos a tener comida para la gente que no lleve, y ya sabéis que nos gusta compartir, o sea que si lleváis también lo compartimos todo. 1:45, vamos a hablar de esos 1.700 millones de estrellas que se han presentado en este mapa de la Vía Láctea, de nuestro vecindario cósmico. 1.700 millones de estrellas. El Sol es solamente una y de las poco importantes. Somos una mota Es un tópico, pero es verdad. Somos una mota de polvo, Juanjo. Sí, además el catálogo que se acaba de presentar, podemos decir que acaba de empezar a realizarse. Lo ha confeccionado la sonda Gaia, que es una sonda que además podemos presumir que ha sido lanzada por la Agencia Espacial Europea, con gran participación de un equipo de investigadores, de astrónomos y astrofísicos catalanes. Y bueno, se lanzó en el año 2013 y justo tiene esa misión. Tiene la misión de mapear nuestra galaxia, la Vía Láctea, y tratar de registrar todas las posiciones, los planetas, los cometas, los asteroides, los cuásares que hay en la Vía Láctea, y también se asoma fuera de la Vía Láctea. Es muy interesante porque lo que se ha presentado en estos días es absolutamente revolucionario, porque ya hubo un primer catálogo que se realizó, como digo, se lanzó en 2013, bueno, ya llevaba operando pues en torno a 3 años, cuando en septiembre de 2016 empezó a mostrar unos primeros resultados, y en aquel momento fue capaz de presentar el mapa de 2 millones de estrellas, 2 millones nada más. Claro, ahora, 2 años después, el 25 de abril de 2018, lo que ha hecho ha sido presentar 1.700 millones de estrellas y asteroides de la Vía Láctea. La sonda tiene que seguir adelante, va a seguir, como digo, haciendo este catálogo, mapeando todo lo que es nuestro pequeño vecindario, que es la Vía Láctea, de todo lo que son las galaxias que hay en el universo, y va a seguir trabajando hasta el año 2020. Y lo espectacular, por eso decía que no hacíamos nada más que empezar, es que se estima que nuestra galaxia estará formada por alrededor de 200.000 millones de estrellas, o sea que todavía estamos, como digo, en pañales. Madre mía. Con todo, es un logro espectacular. Se considera que puede revolucionar la astronomía por toda la información que puede aportar. Porque, claro, ahora lo que se trata de hacer es, bueno, vamos a empezar a estudiar estas estrellas. Y el siguiente paso es, si ya lo llevamos un poco al terreno de la vida extraterrestre, estamos hablando de las estrellas. Muchas de estas estrellas irán acompañadas de planetas, y no solamente de un planeta, sino que, como aquí hemos estado hablando en ocasiones, puede haber varios planetas orbitando alrededor de estas estrellas. Por lo tanto, claro, la cifra se dispara de una manera brutal a las posibilidades estadísticas de que realmente tengamos vida en esos planetas. 1.700 millones de estrellas, el Sol es tan solo una, pero tú has dicho que algunas de esas estrellas, si no todas, tienen planetas a su alrededor, 1 o 10. Pero hace 30 años, en 25 o 30 años, no se conocía ninguno. Todo esto está cambiando muchísimo. Quizá no somos conscientes de lo que está sucediendo. La revolución es enorme. Claro, hay un libro que yo leí cuando estaba en el instituto. Había una colección que estaba muy bien, que se llamaba Biblioteca Científica Salvat, y hay un libro que luego se ha ido reeditando, seguro que algunos lo conocéis, se llama Los niños de Urania. Y no de Urantia, no confundamos, que puede ser dramático la confusión. No, era Los niños de Urania. Y hablaba precisamente de eso, era un astrónomo francés. Era un libro muy interesante donde comentaba las posibilidades de vida extraterrestre. Pues empezaba a hablar de la famosa fórmula de Drake, ¿no?, de cálculo de estimaciones. Pero todo eran estudios, posibilidades, teorías, basadas realmente conjetura sobre conjetura. Ahora, gracias a que hemos mejorado muchísimo los instrumentos de observación, ya empezamos a tener datos. Ya empezamos, no solamente próximamente con los nuevos telescopios que se van a poner en marcha, no solamente ya detectamos exoplanetas a través de la sombra que generan cuando pasan por un foco luminoso, cuando pasan, digamos, por una estrella, sino que vamos a ser capaces de ver los planetas directamente. Y eso ya va a ser también revolucionario. Entonces, por primera vez vamos a tener datos reales sobre los que podemos operar. Y eso es uno, por ejemplo, coincidiendo con este estudio, ha salido justo el día antes un artículo que de momento está en Archive, que es una plataforma que hemos mencionado en muchas ocasiones. Es una plataforma donde se publican artículos científicos, fundamentalmente de física, de astrofísica, de química, pero es una publicación, digamos, previa a cuando ya se publica en una revista académica en condiciones. Bueno, pues ahí se ha publicado un artículo que lo que hace es, se titula El SETI con Gaia, y trata de detectar esferas de Dyson en las estrellas que ha estado localizando Gaia. ¿Qué son esas esferas? Las esferas de Dyson, en algunas ocasiones también hemos hablado aquí, por ejemplo, cuando estuvimos siguiendo la noticia de la estrella Tabby, que tenía un extraño parpadeo, ¿no? Presentaba una especie de fulguraciones luminosas que no se sabían explicar porque eran muy regulares, y algunos empezaron a especular con la posibilidad de que hubiera una esfera de Dyson alrededor, rodeando a esa estrella. Este es un concepto que nace en los años 60 y que plantea la idea de que el tener una estrella en cualquier sistema supone un desperdicio de energía brutal, porque, por ejemplo, a la Tierra le llega solamente una parte de toda la energía que tiene esa estrella. Entonces, este investigador, Dyson, lo que decía era que si hubiera una civilización lo suficientemente avanzada en su tecnología, tendría que tratar de sacar el máximo rendimiento de esa estrella como fuente de energía. Y él proponía rodear, dentro de lo posible, al máximo si pudiera ser, ¿no?, la estrella de paneles solares que capturaran esa energía que genera la estrella y luego se canalizara toda esa energía solar hacia los planetas del entorno, hacia otras naves que tuvieran por allí, etcétera, etcétera. Esto es más ficción que ciencia, pero lo que se plantean es que quizás no al extremo de, claro, opacar la propia estrella, porque si la rodeas de paneles solares, al final destruyen la vida del planeta en cuestión, ¿no? Tal, la vida siempre en los términos que nosotros conocemos, que son los únicos que sabemos. Pero sí que es posible, y es lo que se plantean, que se puedan colocar determinadas infraestructuras, bien como nosotros tenemos satélites orbitando dentro de nuestro planeta, alrededor de nuestro planeta, pues estructuras que se coloquen delante de la estrella en cuestión. Y eso, naturalmente, a nosotros nos viene bien en el sentido de que si colocan cualquier tipo de estructura, sobre todo si es una estructura grande, que vaya cubriendo en un porcentaje significativo la superficie de esa estrella, va a reducir su luminosidad. Y eso sí que lo podríamos detectar nosotros desde la distancia. Básicamente lo que son estas esferas es que se pueden localizar, se va a intentar localizar signos de lo que pudiera ser. No es que sea, pero pudiera ser una tecnología. Vamos a ir por partes. Vamos a conocer qué es Gaia, qué conocemos por ese nombre. Porque es el nombre del planeta Tierra a nivel de nueva era, pero es algo que tiene que ver con la Agencia Espacial Europea y con un satélite. Sí, es una sonda que, como digo, sí que es muy interesante porque esta es una de las misiones que todos consideran como de las más importantes que están ahora mismo en funcionamiento, teniendo en cuenta que la NASA creo que más o menos tiene como el 90 o el 80% de todo lo que son las misiones espaciales que se están desarrollando ahora mismo en el planeta. Sin embargo, este proyecto es enteramente de la Agencia Espacial Europea y, como digo, es muy interesante la participación española, ¿no? Hay un equipo del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, que está adscrito al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, y que son los que se han encargado de tratar, por ejemplo, todos estos datos, porque, como digo, ahora lo que se trata es no solamente de posicionar estas estrellas, sino de obtener toda la información posible de ellas, y luego de otros elementos que, como decía, también eran los asteroides o los cometas. Con todo esto, ahora lo que se trata es de eso, de, bueno, vamos a empezar a tratar esa información una vez que tengamos ese mapa, y también se trata de resolver, bueno, pues algunos problemas ya mucho más técnicos de determinados objetos que no se sabía muy bien qué comportamiento podían tener, estrellas, por ejemplo, binarias y cosas por el estilo. Y Gaia va a estar en órbita hasta el 2020 y se supone que va a descubrir todavía muchísimo más que esos 1.700 millones de estrellas. Insistimos, 1.700 millones de estrellas es solamente la primera parte de lo que se va a presentar. Como digo, de momento la estadística apunta que la estimación puede llegar a 200.000 millones de estrellas. Eso es lo que se supone que hay por un cálculo, yo digo, por pura estimación matemática, y ahora se trata de que durante todo este tiempo sea capaz de captar y de en hacer nuestro un mapa, vecindario cósmico, ¿eh? Claro, solamente la Vía Láctea. Claro. Y estamos hablando de que lo que él trata de hacer realmente es una especie de mapa 3D de todas estas estrellas, cómo están ubicadas, la posición, tamaño... Un barrido, ¿no?, lo que hace. Claro, pero es recrear toda esa posición, o sea, que realmente está ofreciendo un auténtico mapa estelar de nuestro entorno, sí, ¿no? Y insistimos en de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea es una galaxia, entre comillas, menor en el universo. ¿Cuántas galaxias se conocen? No se sabe, ¿no? No, bueno, pero también nos movemos en unas cifras también enormes, ¿no? Y claro, el tema aquí es, bueno, como comentábamos, la posibilidad de que haya vida extraterrestre o no. Este experimento que os comentaba antes de Dyson, ellos han hecho ya un primer ejercicio de si ahí se pueden obtener algún tipo de resultado fructífero, y lo hicieron. Claro, el estudio que os comentaba sobre Dyson lo acaban de publicar el día antes de que se publique este catálogo que lleva a 1.700.000 estrellas. Ellos lo hicieron todavía cuando se habían calculado mucho menos, ¿no? Solamente los 2 millones de estrellas. Y con todo, al haber hecho ese estudio, consiguieron detectar una estrella que presentaba una anomalía que podría dar la sensación de que tenía algún tipo de infraestructura delante, hasta el punto de cubrirla en torno a un 70-75%, y que esa estructura que estaba delante es lo que le disminuía su luminosidad. De todas formas, ellos revisan el procedimiento y llegan a la conclusión de que realmente es muy raro que esa estrella esté tapada por una estructura artificial. Y hay otras explicaciones, como por ejemplo que haya una enana roja al lado, que le esté de alguna manera también transformando esos brillos, y haya hecho esa lectura y explique, por ejemplo, esa disminución de luminosidad. Pero es muy interesante porque se está desarrollando la imaginación para tratar de detectar esa vida extraterrestre a toda costa. No sé hasta qué punto el buscar esferas de Dyson es el camino más correcto, porque el SETI está probando todo lo que se pueda para tratar de llegar a una conclusión, porque claro, hay un coste brutal. O sea, si tú quieres montar una infraestructura de este tipo alrededor de una estrella, prácticamente tienes que deshacer un planeta, y casi más te va a costar la energía que vas a necesitar para crear esa, con la tecnología siempre estamos hablando que nosotros conocemos, montar todos esos paneles alrededor de esa estrella tiene un coste energético que a lo mejor supera con mucho lo que pueda sostener, ¿no?, el rendimiento que le pueda sacar a la estrella. Entonces no sé yo hasta qué punto eso es factible o no. Pero bueno, cualquier indicador que nos dé pista de que hay ahí esos tecnomarcadores en un rincón del cosmos, pues bienvenido sea, ¿no? Y esto es un artículo muy interesante en esa línea. Esteban, con Almadía Rosa Ventosa en Vende en Twitter, nos dice: Gaia es un hito, un prodigio de la humanidad, pero se ha cartografiado, nos recuerda, lo que se conoce es seguramente, y se ha presentado muchísimo, el 1% de las estrellas de la Vía Láctea. Giuseppe, vamos a debatir en el siguiente tramo si estamos solos, pero con estos datos. Con estos datos, yo sigo albergando la idea de que somos tan antropocentristas como lo éramos hace un siglo atrás. ¿Por qué? Pues porque seguimos pensando que los extraterrestres, si es que existen finalmente, deben de actuar, pensar y funcionar de la misma manera que lo hacen los seres humanos. Paneles solares en torno a una estrella. O una reciente noticia que nos dice por qué no son capaces de salir los extraterrestres de su planeta debido al efecto de la gravedad. Y hablan precisamente de los combustibles líquidos. Entonces, yo me imagino que al extraterrestre de turno, que haya sido capaz ya de llegar aquí, porque doy por hecho que alguna vez ha sucedido, ha utilizado combustible líquido o combustible nuclear para llegar hasta la Tierra, a lo mejor vino, qué sé yo, con una tecnología que todavía hoy no puedo imaginar, y en consecuencia toda mi previsión se viene al garete. Esa es la clave, querido amigo Bruno. Y es verdad que hay que hacer esfuerzos para la detección de esos hermanitos cósmicos que podamos tener ahí fuera, porque el contacto con esos seres, si es que realmente han sido capaces de llegar aquí, van a salir seguramente nuevas tecnologías, nuevos datos, nuevas aportaciones que nos hagan avanzar de una forma cuántica prácticamente en la evolución de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento del cosmos y de nosotros mismos. Dos preguntas. Ahora mismo vamos a debatir. Primera pregunta es: si estamos solos en esa inmensidad, la Vía Láctea es un rinconcito del universo, y en la Vía Láctea se han cartografiado, ahora mismo se han presentado, nada más y nada menos que 1.700 millones de estrellas. El Sol es tan solo una más. Y la gran pregunta es: si alguna vida o algo de lo que hay en esos 1.700 millones de estrellas ha venido alguna vez aquí, si hay seres inteligentes y si esos seres inteligentes tienen una técnica suficientemente desarrollada para viajar al planeta Tierra. Pero ese debate, esa conversación la vamos a tener aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, después de ponernos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Almadía Rosa Ventosa en 20, no sé, 10 naves. Qué aburrido sería estar solo en medio de tanta inmensidad. O sea, Juanjo, este dato certifica que no estamos solos. No estamos solos, quiero creer que no estamos solos. Pero luego estoy también muy de acuerdo con lo que decía Josep, decía, qué pena que seamos tan antropocéntricos. El problema no solamente es eso, el problema es que no podemos ser otra cosa, porque no tenemos mayor referencia de cómo es la vida que la que nosotros conocemos. Entonces estamos incluso limitados a la hora de imaginar cómo pueden ser otro tipo de vidas, otro tipo de civilizaciones. Y la prueba es que en la medida en que vamos avanzando tecnológicamente y vamos descubriendo nuevos horizontes de cómo funciona nuestra civilización, vamos imaginando también que, o vamos un poco midiendo a los posibles extraterrestres en función de cómo avanzamos nosotros. Por eso, por ejemplo, ahora la esfera de Dyson nos suena muy raro, como decía muy bien Josep, porque la vemos que no tiene mucho sentido. Estamos seguramente a cuánto, a 40, 50 años de tener fusión fría. Ya hay tres proyectos por lo menos, hay uno del ITER, están los chinos y está el MIT, avanzando muchísimo. Algunos hablan de que a lo mejor en 10, 15 años ya hay unos logros muy importantes, y la fusión fría va a revolucionarlo todo. Entonces podemos pensar que este tipo de civilizaciones, si son capaces de, o antes de incluso plantearse hacer este tipo de infraestructuras, tendrían ya la fusión fría, que eso revolucionaría también todo el sistema de transporte, para no depender de los hidrocarburos para viajar por el espacio, por ejemplo, con el peso consiguiente que supone desplazar todo eso para movernos de planeta en planeta. Giuseppe, en toda la información, en todos los casos hay OVNI, que ¿hay algunos que nos hacen pensar que se trata de máquinas, que se trata de seres de otros mundos? Muchísimo, pero fíjate que acabas de establecer un binomio muy interesante. Una cosa es si estamos solos, otra cosa es si nos visitan. Que hemos relacionado inmediatamente OVNIs igual a visitas extraterrestres. Y yo siempre he pensado que el fenómeno OVNI es complejísimo y necesariamente no obedece única y exclusivamente a un mismo origen. Su misma heterogeneidad, su forma distinta de manifestarse y la forma en la que lo hace, acompasándose muchas veces a los tiempos, obliga necesariamente a una revisión en ese sentido. Pero como soy un believer, como soy de los que he defendido abiertamente que es posible que naves de otros mundos llegaran en un pasado remoto a la Tierra y posiblemente también lo hubieran podido hacer en lo que llamamos ya la era moderna de los ovnis, te diría que en efecto hay casos que podrían significar efectivamente ese tipo de evidencia o sustentar ese tipo de evidencia. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablamos de ovnis en el pasado, quiero remitirme, por ejemplo, a los informes que la propia NASA ha elaborado y que están publicados en Internet y se pueden descargar de su página oficial, en la que algunos científicos establecen una relación histórica entre los ardientes Clipei, por ejemplo, que se veían en la antigua Roma, con lo que hoy llamaríamos objetos voladores no identificados. Y en relación, por ejemplo, al fenómeno OVNI más moderno, pues podría remitirme perfectamente a cualquiera de los casos que figuran en el famoso informe Cometa, que recordemos fue aquel informe en el que participaron, auspiciados por el gobierno francés, multitud de militares y de científicos de instituciones muy importantes y que llegaron a dos conclusiones importantes. Una, que el fenómeno OVNI suponía una amenaza para el espacio aéreo de los estados. Y segundo, que su forma de manifestarse en nuestra atmósfera era inteligente y que obedecía necesariamente a algún tipo de inteligencia exterior. Al referirse con exterior, hablaban, por lo tanto, de seres de otros planetas. Pero cuando hablamos de seres de otros planetas, también tenemos esa visión antropocentrista y solemos relacionarla con seres antropomorfos, con un comportamiento incluso humano, con experiencias, vamos a llamarle de exploración, cuando no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces es la percepción del testigo, la cultura del testigo, la relación que hace el testigo con los objetos que él conoce, el que le da la apariencia que al final queda en los libros de historia de la ufología, porque no en la historia en mayúscula. De manera que el asunto de los ovnis sigue siendo complejo y aunque en efecto tiene una relación directa con la exobiología, no es única y exclusiva esa relación. Manuel, a ver, ¿qué vas a decir? Que no. Yo solo puedo en estos casos recordar las palabras de aquel predicador evangélico Warren Sánchez, yo qué sé. O sea, si me preguntas si yo qué sé, ni lo sé yo ni lo sabe nadie, si estamos solos en el universo o no. Todos lo hemos dicho ya, es la única respuesta plausible. Por una cuestión de probabilidades, hombre, estadísticamente es más que probable que haya otras formas de vida inteligentes en el universo. que probablemente serán tan insistimos, diferentes. Solo en la Vía Láctea se han presentado datos de 1.700 millones de estrellas. Ya, pero si en vez de 1.700 fueran 2.700, tampoco cambiaría mucho. O 4.500, 750.000 millones. O sea, son cifras tan abrumadoras. Es que es abrumador. Yo no soy capaz de concebirlas. O sea, no me imagino que son 1.700 millones de estrellas. Es que decimos una bota de polvo. No, somos mucho menos que eso. Es que, sobre todo porque la Vía Láctea, estamos en la periferia de nuestra galaxia, estamos en los suburbios, o sea, las dimensiones son inmensas. La mayoría de los astrónomos reconocen que es una cuestión de probabilidades, que probablemente exista vida extraterrestre en otras partes del universo. Y los que no lo hacen apelan a que la creación de la vida fue un fenómeno tan inusual en nuestro planeta, tan sorprendente, que es muy difícil, tienen que darse tantas condiciones para que se genere la vida, que parece muy improbable, que nuestra existencia es casi un milagro. Está calculada, sin embargo, 10 elevada a la 2000. Sin embargo, a medida que evoluciona la biología dentro de nuestro planeta, nos damos cuenta de que la vida siempre se abre camino. En las condiciones más inverosímiles, en los lugares más inhóspitos, aparecen formas de vida. Entonces yo creo que es muy probable que por inhóspito... Que existan muchas formas de vida, aunque sea, y que alguna de esas formas de vida haya sido suficientemente desarrollada para crear una técnica, y que esa técnica, esa tecnología, que no tiene que ser la nuestra, sí, a lo mejor haya no sido capaz de venir hasta aquí en algún momento. A lo mejor no es una cuestión de tecnología, o sea, es evidente que... Sí, también es una cuestión de tecnología. O no. Tecnología, sí, o no. Sí, necesariamente necesitas una tecnología para desplazarte. O no. No, quiero decir, hemos hablado muchas veces en este programa de la proyección astral, de la bilocación. Pero necesitarás una técnica para desarrollarlo. Una técnica es una cosa, una tecnología es otra. Pero él ha dicho técnica y tecnología, ha dicho las dos cosas. Solo le escuché tecnología. Oye, yo he escuchado a Bruno, ¿eh? Perdón. Bueno, yo no suelo hacerlo mucho. Pero es cierto que incluso aunque fuese algún tipo de extremófilo extraño, que no tenga nada que ver con la apariencia humanoide que describen los testigos de los encuentros con ovnis, y sobre todo que en la escala de lo cósmico, 1.000 millones o 2.000 millones o 100.000 millones de años no es nada, son 5 minutos. Entonces es muy probable que hayan existido formas de vida inteligente que hayan evolucionado. Lo que ocurre cuando introducimos... Perdóname, que hayan evolucionado. Sí. Y que hayan coincidido en el tiempo con nosotros, porque puede que hayan evolucionado, se hayan extinguido. Y otras que estén en formación y por lo tanto no vayamos a conocer nosotros porque cuando estén en condiciones se han extinguido. Es decir, tienen que darse 3 factores. Cierto. Que se hayan desarrollado. Y que se hayan desarrollado al mismo tiempo que nosotros, o que hayan sobrevivido a su momento de tensión máxima y por lo tanto superen la autodestrucción. O incluso que también estén y que no se muestren. Imagínate que tenemos aquí nosotros un posible oyente extraterrestre y no se muestra y está tomando nota. Pues eso sería lo más inteligente, viendo cómo somos los humanos, que sería lo más inteligente. Antes mencionaba, claro, Juanjo, la ecuación de Drake, que nos hizo soñar mucho a nosotros de jóvenes, ¿no? Pero esa ecuación ha evolucionado mucho y sigue evolucionando. Cuando Drake hizo sus números, es como si se hubiese ido al bingo y hubiese comprado un cartón. Claro, pues tiene pocas probabilidades de cantar línea y menos aún de cantar bingo, pero ahora tenemos 100 cartones o 1000 cartones, ¿no? Las probabilidades de que existan planetas con unas condiciones similares a la nuestra cada vez son mayores. Yo creo que eso no lo niega nadie con dos dedos de frente. El problema es introducir el elemento ovni o el factor ovni o la componente ufológica en este contexto, es decir, interpretar la existencia de vida extraterrestre en algún punto del universo como un garante de que hemos sido visitados por esos extraterrestres. Y yo creo que precisamente, lo estaba mencionando Juanjo, solo con el ejemplo de la fusión fría, que eso es ahora, o sea, dentro de 10 minutos, porque 10 años en la escala de lo cósmico van a ser 10 minutos, aunque sean 50. Esas tecnologías, si existen, probablemente parecerán, se asimilarán más a la magia que la tecnología que conocemos hoy por hoy. Por eso yo he repetido 1000 veces, lo he dicho hasta la saciedad y me dais mucha caña con eso, que si los ovnis son extraterrestres, no son naves. y si son naves, no son extraterrestres. Pero son una amenaza para la seguridad nacional. Hace muy poquitas horas lo decía Josep en Facebook, ¿no? A partir de los casos de una serie de pilotos. Pongo el caso de Carlos Márquez Pereira, un piloto que, estando en Angola, haciendo unas maniobras, ve dos luces que están en la costa de Ambriz, y una de ellas se abalanza vertiginosamente hacia el avión, iluminando el interior de la carlinga, de la cabina. Es decir, no estamos hablando de una luz lejana, de la posibilidad de una confusión con un astro, con una estrella o con cualquier fenómeno de reentrada. Estamos hablando del año 64, por lo tanto lo de las reentradas satelitales también queda un poco en cuestión en esa época. Y repentinamente ese objeto se le frena a una distancia relativamente corta del avión y empieza a maniobrar como si hubiera formara parte del avión. Es decir, si él gira a la derecha, está haciendo un giro de 360 grados, él sigue manteniendo la misma distancia al avión, esos 360 grados, hasta que él toma la decisión, no él, el que gobierna el aparato que se le ha venido encima, la decisión de marcharse vertiginosamente en la misma dirección que él venía. Hombre, es un ejemplo claro. Josep, está siendo detectado además por... Ya has cometido el error típico. Has dicho aparato. No sabemos si he dicho aparato, porque a continuación iba a explicar que él... Bueno, ¿y si quiere decir el aparato, tipo, Manuel? El tipo de avión... Pero es que es importante. Testimonios de pilotos idénticos a ese, hay cientos. Yo he hablado con cientos de pilotos que han descrito cosas parecidas. ¿Y qué han visto? Naves secretas, objeto, armas secretas. Volador. Sí, ¿no? ¿Y cuál es su origen? Mira, antes mira, Bruno Rodrigo me preguntaba... Bravo, yo creo que es muy poco sospechoso el comandante Rodrigo Bravo. Es sospechoso de ser muy escéptico. Todo caso. Hombre, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con él y de entrevistarle, y me parecía, porque es un caso interesantísimo el de Rodrigo Bravo, tuve su primer libro, Ufología Aeronáutica, y lo podría haber escrito cualquier ufólogo. O sea, es totalmente abierto a la hipótesis extraterrestre, reconoce casos inexplicados por la comisión oficial, hablamos de el coordinador de una comisión oficial aeronáutica militar en Chile que investiga los ovnis. O sea, que es una persona muy cualificada para decir si son una amenaza o no son una amenaza. Claro, cuando él ha entrado de lleno en el mundo de la ufología, que es influye mucho en la percepción social del fenómeno ovni, Chris Obey, a mí me hace mucha gracia cuando le preguntaste tú, además creo que fuiste tú, ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? Él te dijo, los ufólogos. Y es un factor... No. Es verdad. Tiene mucha profundidad eso, porque los ufólogos tendemos a hacer el fenómeno en nuestra imagen y semejanza. Y condicionamos muchísimo los testimonios que reportamos y cómo los transmitimos después. Y eso es lo que ha generado esa idea irreal de lo que es el fenómeno ovni, que percibe la sociedad, cuando el fenómeno ovni es algo mucho más rico, muchísimo más complejo, que si hay o no hay marcianos verdes. Pero la idea de los marcianos verdes, que nació en los años 50, es lógica. Como que ahora hablemos del fenómeno ovni como pero lo hacemos. Pero antes de esa fecha existían muchos casos que eran parecidos. No se ponía esa denominación, esa catalogación, pero eran casos claro, parecidos. Platillos volantes, antes de llamar platillos volantes. Claro, Bruno, pero Bruno, en el siglo XV, por ejemplo. Pero Bruno, en el siglo XV... Déjame, antes me decía, algún caso, a ti que te gustan tanto los hechos. El caso de Évora me parece significativo porque en este caso ya no estamos viendo solo el objeto con forma de platillo que está siendo seguido a través de un telescopio desde una escuela en Évora, una localidad de Portugal, sino que es que se produce una lluvia de filamentos que tienen el acierto de poder agarrar. Muchos se deshacen en las manos, pero una parte de esos filamentos vuelven a quedar atrapados, en este caso en una cápsula Petri, y son analizados. Y, hombre, ahora sería injusto decir, a fecha de hoy no sabemos qué era, porque lamentablemente un incendio acabó con la muestra, pero los análisis que en su día se efectuaron determinaron que era un microorganismo que nada tenía que ver con los microorganismos que se conocían en la Tierra. Por lo tanto, abre la posibilidad de que eso había venido, cuanto menos, del espacio extraterrestre. No te voy a decir que fuera un organismo extraterrestre. Tampoco es una excepción. Pero escúchame, es que el año pasado, en la misma localidad, vuelve a producirse un fenómeno igual. Una localidad que se encuentra en Portugal. Sí, muy cerca de Badajoz. Y hay una muestra. Hay una muestra que está ahora mismo en posesión del presidente de Exopolítica en Portugal, Francisco Mourão. Y lamentablemente, he dicho la palabra maldita, ¿no? Exopolítica. Pero... exobiología. No, he dicho exopolítica, lo he dicho bien. La ufología tradicional está tocada de muerte, porque ha aparecido en escena esto que llaman exopolítica y que une, da un paso más allá, ya da por hecho que los extraterrestres han llegado y que además ya tienen tratos con los grandes jefes de Estado, con los astronautas y con las... Y quienes defienden esa teoría son tan tontos como algunos jefes de Estado. Probablemente. Parece que los exopolíticos viven en la Casa Blanca, así es que... Bueno, claro, no, pero el problema es que a la hora de analizarlo ya lo hacen, pues claro, eso, reconducidos a querer sacar unos datos. En resumidas cuentas, tenemos una oportunidad de oro, que no tengo el análisis final porque está en ese proceso, de poder cotejar ese muestreo hoy, 2018, con el que sucedió en 1952. No me digas que no. Esto no es un trabajo interesantísimo. Sí, probablemente podría serlo, pero el hecho de que venga de una corriente de pensamiento tan condicionada... No, la ha recogido ese movimiento. A mí ya me pone un poco en alerta. Me recuerda a los análisis de los sindonólogos sobre la Sábana Santa o del Sudario Oviedo, que me parece un poco... Es una pena que no sea a una mí, fuente... Pero a mí me tranquiliza enormemente que quien está detrás de eso, lo conocemos los cuatro, que es Joaquín Fernández, que la muestra va a ir a parar a la Universidad de Oporto y va a ser analizada allí. Me tranquiliza eso, eso me tranquiliza más. Independientemente de eso, ¿qué tipo de... que caen al suelo desde la estratosfera tampoco es un fenómeno inhabitual. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Claro que no. O sea, no, fue una teoría que incluso se barajó con los aerolitos de hielo, la posibilidad de que fueran microcometas, no, que tiene que ver también con movimientos sísmicos, con volcanes, claro, que lanzan microorganismos al espacio que se quedan en la atmósfera y que luego sí, pero tienen un gen terrestre. Pero te recordaré que Crick sugería la idea de la panspermia, no ya como los micrometeoritos que dice Bruno, sino como la idea de pequeñas naves, que es un poco lo que tiene en mente, o lo que tenía, porque ya está muerto Stephen Hawking, en ese proyecto de micronaves, y llevar ahí al oso de las... ¿Cómo le llamaban? Al microorganismo este con el oso del agua, o una cosa... Es una microbacteria, que es el que va a ir en representación de la humanidad al espacio sideral, no, ese plantígrado. Claro, entonces, ves, es lo mismo. No tiene si una civilización es extraterrestre debate. Hubiera hecho eso, ¿son ovnis o no son ovnis? No, por supuesto que sí, pero no tienen nada que ver con la casuística ufológica que recogen los ufólogos. Los catálogos de humanoides, por ejemplo, que se hicieron en los 60, los 70, los 80, los 90, toda la tipología de humanoides que se ha recogido, que aparece en la bibliografía ufológica, las descripciones de las naves, que hasta suenan a chapa cuando le tiras una piedra porque los testigos la describen como chapa. Joder, es que eso no puede ser extraterrestre. Pero Manuel, tú te no estás rasgando las vestiduras por eso y hace unos meses atrás, como lo decían los científicos de Oxford y hacían un catálogo de sus marcianos, todos lo dimos como noticia extraordinaria. Es decir... ¿Qué catálogo? No, sí, esos científicos de Oxford que especularon cómo serían los extraterrestres y dibujaron todo un catálogo... Claro, pero eso es la exobiología. O sea, evidentemente... Pues joder, es igual de especulativa que lo que hacen los ufólogos. Hombre, yo espero que no. Yo no soy especulativo. O sea, yo quiero hechos, no quiero conjeturas. Y déselos a los de Oxford. Los de Oxford no tienen ni puñetera idea de ufología. O sea, de ufología... ¿Qué quedamos? Pero vamos a ver, macho, es que ¿qué tiene que ver el tocino con las témperas? O sea, es lógico que un exobiólogo deduzca en un planeta en el que llegue muy poca luz, los habitantes de ese planeta tendrán los globos oculares más grandes. Sí, pero es si que se desplaza que, como peor el sonido, los... tendrán unas orejas mayores. Si la presión de la gravedad es mayor, pues tendrán una estatura inferior. Todo eso está muy bien, claro. Lo haga un tío de Oxford, de Cambridge o de la sí. Carlos III. Pero si lo hace Manuel Carballal, lo hago yo. La Juan Carlos no sale de la Rosa de los Vientos y si lo hace... Es que nosotros no hacemos, o sea, nosotros estamos conjeturando, especulando, yo no. Yo quiero hechos, yo busco hechos, no busco especulaciones. O sea, eso está muy bien porque tienes una beca universitaria y te pagan por hacer el tonto con eso y hacer tus especulaciones. Y tu... No es especulación, 1.700 millones de estrellas. Son datos reales, claro. Las descripciones de los presuntos humanoides, cómo podrían haber evolucionado en otros planetas, eso son conjeturas. Las haga quien las haga, porque no hemos visto nunca ningún. Son método deductivo. Pero el fenómeno OVNI no es una conjetura, joder, lo que quiero decir, es un hecho. Hay millones de casos, y casos de pilotos hay cientos o cientos no, hay miles, porque solamente yo he recogido más de 1.500 y probablemente hay muchísimos más y se siguen produciendo, que no son perfectos, evidentemente, pero hay una serie, un reducto de casos no explicados que a mí me parece muy interesante, pero que se alejan mucho, es lo que quiero explicar, de esa idea del platillo volante de chapa con los marcianitos verdes, que es producto de la evolución cultural. Totalmente en la que surgió de acuerdo. El fenómeno de los platillos volantes en el occidente, concretamente en los Estados Unidos de los años 40. Todas esas conjeturas que se hacían en los libros de ufología con los que nosotros crecimos son lógicas en ese momento, porque es lo que se conocía. Pero es exactamente igual que cuando Julio Verne escribió su viaje a la Luna y lo describió con la tecnología que conocía en su momento, que no tiene nada que ver con los hechos reales, con el módulo lunar. Pero acertó bastante, ¿eh? Hombre, sí, la Luna está ahí y fueron tres tíos en un lanzados con un cohete. Acertó, sí, vamos. En la misma zona. Que, por cierto, casualmente, ¿cómo se llamaba el cohete? Pues no lo recuerdo. Pues igual, Apolo. Colombia, ¿dónde cayó? Colombia. Claro, y ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el Apolo? Pues, ¿y por qué se llamaba Apolo? ¿Porque los que le pusieron el nombre leyeron a Julio Verne o porque Julio Verne tuvo una premonición? Hombre, macho, no. Es que a veces es muy sencillo. No, se llamaba Columbia, pero cayó en el mismo sitio. Y eso ya no es... A lo mejor es porque se suponía que era el lugar más apropiado para un alunizaje. ¿Y eso lo sabía Julio Verne? Hombre, Julio Verne estaba muy al día de los descubrimientos. Entonces no era tantito. ¿Pero quién dice que sea tonto? De tú. Pues estaré borracho con el agua esta que me estoy bebiendo. Bueno, no sé, dice Gaby, no, Soundwalker, esto sí es tertulia en estado puro. Gaby nos decía que por eso nos gusta tanto el polvo. Las Samurai, dice, como decía Pumares, somos polvo de estrellas. Juanjo, concluye. No, yo un poco, a mí por ejemplo la cuando me preguntan... Liado, pollito, no. A mí por ejemplo cuando estoy... Yo creo que más o menos estoy de acuerdo con todos, porque como no tenemos muy claro... Esto te ha quedado... De acuerdo, ¿no? Es gallego, muy gallego. Es de Guadalajara, ¿eh? Estoy de acuerdo por una sencilla razón. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan, por ejemplo, si creo en Dios, yo siempre digo, no creo en los dioses de las religiones, pero que pueda existir Dios es factible. Es decir, y con los extraterrestres me pasa lo mismo. Yo no creo en los extraterrestres que más o menos defienden la ufología o más o menos perfilan la ufología, porque veo exactamente eso, que están muy perfilados por el horizonte de imaginación que nosotros tenemos en cada momento. Y es muy difícil quitar todas esas capas que están envolviendo el fenómeno para quedarnos con el núcleo que sea realmente claro, ¿no? Y hay una historia de la sensibilidad, que un poco lo ha ido comentando Manuel, el de la sensibilidad ufológica, igual que en lo paranormal. En lo paranormal, yo muchas veces digo que si ahora mismo entrara por aquí un fantasma con que tuviera una sábana, nosotros no sentiríamos miedo, nos reiríamos. Sin embargo, en el siglo XIX y en el siglo XX, ese era el estereotipo de fantasma, y si el fantasma no te aparecía con una sábana, no te lo creías y no te inspiraba miedo. Con los ovnis ha pasado igual. Yo creo que los ovnis de ojo de buey y este tipo de cosas, bueno, Davansky, no, yo ahora que mismo se está que reivindicando apareciera, ahora últimamente. Y siguen estableciéndose avistamientos de ese estereotipo. Pero se ha tendido más, ahora al qué tipo de ovni. Al ovni que, por ejemplo, la propia ciencia ficción renuncia a eso. Tú ves las películas de los años 50 de ovnis, y la ciencia ficción tiene que... Es curioso, porque siendo ciencia ficción tiene que hacer siempre... Presentar ovnis, en el caso de la ufología, ovnis creíbles. Tiene que jugar siempre con que sea creíble, porque si no cae en el ridículo y pierde el enganche con el espectador. Y esa sí es culpa de los ufólogos. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Los ovnis que ahora mismo se están poniendo en la ciencia ficción son muy distintos de los ovnis que veíamos en las películas de invasión de la Tierra y ultimátum a la Tierra y tal y cual. Entonces, eso indica que va evolucionando y el propio, seguramente, testigo ovni es capaz de descartar. A lo mejor es un ovni auténtico, no te digo que no, pero si tiene una determinada característica, él mismo entiende que hay un punto en el que no se lo puede creer y él mismo lo descarta. Uh-huh. Y eso es un factor que yo creo que hay que está por hacer una especie de historia de la sensibilidad en ufología. Es muy cómo ha ido cambiando y cómo estamos alterando el objeto propio, el objeto ufológico. Antes de que Bruno no me corte, porque ya le veo mirar el reloj, déjame apuntar una cosa que me ha parecido súper interesante, y es el horizonte del testigo con respecto a la credibilidad o no credibilidad y lo que él pueda saber de las cosas que se están conociendo a nivel científico, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Miguel Herrero Sierra, te acordarás, que va un cazador, sale a la provincia de Soria y en un momento dado tiene su encuentro y se encuentra que los presuntos extraterrestres le presentan a un duplicado de sí mismo. Genial, ¿no? Ese caso es genial. Y me parece genial porque lo que él describe, dice, es que el tío que yo estoy viendo ahí es como un yo visto a través del espejo, es decir, como si fuera su imagen invertida. Y los extraterrestres, insisto, no se puede ver que hago comillas, le explican, es que cuando alguien viaja al universo, no puede, porque él quiere tocarlo, dice, no puede tocarlo porque podría desintegrarse, ¿no? Antimateria. Antimateria. Sí. La idea de la antimateria está fundamentada justamente en una ecuación que faculta que cuando algo da, o sea, si tuviéramos la oportunidad de dar la vuelta entera al universo y volver al mismo punto, volveríamos con nuestra polaridad cambiada. Es decir, todo lo positivo sería negativo de carga eléctrica y por lo tanto se desintegraría. Coño, pensar que Miguel Herrero Sierra tenía ese conocimiento, pues puede ser una chamba, puede ser una carambola, pero para mí es sugerente, del mismo manera que cuando Betty Hill describió la famosa operación de colocar por el ombligo y que se refería posteriormente al laparoscopio, cosa que no se descubrió hasta 10 años más tarde, ¿no? Ese tipo de acontecimientos para mí son relevantes porque indican, cuanto menos, que ese sujeto ha tenido contacto con algo que no puede, de alguna manera, estar dentro de lo racional, dentro de lo razonable incluso. Bueno, pues en los años 50 que has mencionado, Juanjo, había mucha gente que decía que se estaban haciendo experimentos de control mental con la gente. Lo descartaron todo el mundo, los científicos. Bueno, ahora hemos sabido, gracias a unos documentos de la época, que eran ciertos. Bueno, a ver, es una historia un poco extraña, muy intrigante, todavía está pendiente de aclaración, acaba de suceder también estos días, y es que hay un periodista que se llama Curtis Wallman, un periodista estadounidense, que bueno, él estaba haciendo una investigación sobre los grupos supremacistas blancos en Estados Unidos y el conflicto que tienen con ese movimiento que ha surgido también allí, un poco de resistencia de extrema izquierda, que se llama Antifa, y que tienen ahí muchas broncas también con la subida de, en el contexto de la subida del éxito de Trump. Bueno, pues entonces estaba investigando este tipo de estas pugnas que ahora mismo hay, que como digo se han evidenciado en conflictos en determinadas ciudades. Bueno, pues resulta que este Wellman se pone en contacto con el Washington State Fusion Center, que está asociado al Departamento de Seguridad Nacional, y basándose o apoyándose en la famosa Ley de Libertad de Información, solicita. Sabéis que lo que se hace para pedir este tipo de documentos es que tú mandas una serie de descriptores, una serie de palabras, y apoyándote en esta ley que comentamos, de un poco de transparencia, la institución encargada a la que tú remites haces la petición empieza a realizar búsquedas, pues de emails, de documentos, de todo lo que tenga que ver con esos descriptores que tú le has pasado. Y toda esa información se la envía finalmente, si aparece o si es accesible al público, si de alguna forma está desclasificada, se le envía al peticionario. Bueno, pues él realiza eso y efectivamente recibe una serie de emails, de cartas, de informes, de artículos sobre este grupo que comento, Antifa, y sobre estos grupos supremacistas blancos, pero es que además recibe un archivo ZIP, un archivo comprimido, que literalmente son algo así como armas o métodos de control mental remoto que tienen efectos en el cuerpo humano. Él lo abre y lo que se encuentra ahí son unas láminas, se encuentran realmente como tres diapositivas muy, muy curiosas, donde aparecen efectivamente una especie de armas que tienen capacidad para modificar o para actuar sobre la conducta, sobre el cuerpo de las personas. Aparecen, por ejemplo, imágenes de una especie de helicóptero que tiene capacidad de actuar estimulando el cerebro a través de campos electromagnéticos. Aparece, por ejemplo, también una especie como de análisis de cuál sería el campo bioelectromagnético del ser humano y sobre todo cuáles serían las diferentes ondas bioeléctricas que tiene y la frecuencia que tiene el cerebro humano. Y luego también aparece otra diapositiva en la cual aparece un esquema del cuerpo, una silueta del cuerpo con diferentes acciones que se pueden realizar sobre él. Por ejemplo, en este caso es el cuerpo, aparece la silueta de lo que parece una mujer y dice que es capaz de controlar sueños, es capaz de, por ejemplo, provocar un paro cardíaco a distancia, es capaz de actuar generando también ultrasonidos, capaz de actuar sobre los genitales de esta persona, sí, provocando orgasmos. ¡Up! Sí, sí, sí. Intensos picores, dolor. A Josep se lo ha puesto. ya lo estoy notando, ¿eh? Como está pegando gritos. Está apuntando la lista para los reyes. Sí. Bueno, pues como digo, toda una serie de acciones a distancia, de manipulación a distancia. Y lo curioso es que, claro, estas tres diapositivas. Bueno, ahora llaman internet. Sí, bueno, no, pero estas tres diapositivas no se sabe a qué pertenecen, no tienen ni idea de cómo ha llegado, si ha sido algo que se les ha traspapelado, no era lo que pedían, no se ve qué conexión tiene con los grupos que estamos comentando, con la investigación que estaba haciendo este periodista. Esto lo ha publicado este periodista, lo ha subido a internet, está en hemos hablado también en ocasiones de este portal, de Murrock, que es el portal donde en su día se hizo también todo el proceso de desclasificación, bueno, desclasificación, de visualización a través de internet de todo este volumen enorme de documentos que sacaron la CIA, ¿no?, que analizamos también en su día. Bueno, pues ahí también se puede descargar. Y como digo, de momento, el propio periodista y otras entidades están contactando con el gobierno para ver si les puede aclarar esto qué es. Si es que se les ha colado algún tipo de información extraña, si tienen algún tipo de arma de control remoto y mental para forzar determinadas conductas en el individuo, determinados efectos físicos. Y de momento no se sabe nada más. Sí que piensan, y en la propia página web se comentan que tienen la impresión de que esto no pertenece propiamente al gobierno, que debe ser algún tipo de documentación que han debido capturar, porque en algunos casos sí que aparece como firmado por una especie de individuo. Por ejemplo, hay una persona que firma una de las diapositivas y se llama Supatrick Saja. Eso es un poco como el final, ¿no?, lo que suscribe. Y luego también en otra, en esta que comentaba, que era la silueta de una mujer, donde hay indicadores de supuestos efectos que pueden tener sobre la mente, sobre el cuerpo de esta persona, aparece una dirección web, que es un portal que ya está cerrado, que es raven1.net. Pero ahí aparece que son armas que tienen efecto psicoelectrónico. Entonces, como digo... Claro, pero es apasionante porque se supone que esas armas existían hace 60 años... ¿Qué no existirá ahora? Bueno, no viene fecha, ¿eh? Tampoco. Es decir, bueno, lo ha recibido ahora y no te puedo decir cuándo... Lo que se habló en su momento, esos proyectos de control mental eran de mediados del siglo XX, pero si eso se siguió desarrollando... Sí, solamente aparece como fecha, sí que aparece en esta silueta que estamos comentando de la mujer, sí que aparece que cuando habla de los ultrasonidos, ahí se comenta que hubo un experimento clasificado que se realizó en el año 1974, que era capaz de actuar también lanzando, proyectando una especie como de voz humana sobre la cabeza de un individuo. Solamente comenta eso, comenta que es un experimento que se hizo, también unos supuestos experimentos que se hicieron con hipnosis, pero es un comentario como muy lacónico, de hecho viene con un asterisco, y simplemente alude como que eso ya tiene un precedente en el que se podría inspirar. Todo lo demás no es nada más que un esquema, como digo, con una silueta, flechas que van apuntando a determinados conceptos, a distintas acciones que se pueden hacer, a cómo se puede manipular, se puede forzar, por ejemplo, la presión de las manos, como digo, el generar, por ejemplo, incluso hablan de provocar una especie de rigor mortis en las piernas, también se supone que lo pueden hacer, pero nada más. Entonces, esto que ha sido un fallo de seguridad del gobierno... Una información que a lo mejor han sacado de alguno de estos grupos extremistas, de alguna persona que está asociada, han requisado su correo, han requisado su ordenador y veían que tenía este tipo de fichas, pero está totalmente descontextualizado. Entonces ese es un poco el descoloque, que no se sabe realmente qué realidad tiene esto, ¿no? Pero es bastante interesante. Independientemente de esa realidad, nos hemos enterado de una cosa muy importante. Gracias a ese error o lo que sea que hay detrás de eso, nos hemos enterado de la existencia de esos proyectos. Sí, no, yo digo, hay por ejemplo algunos que son, hay unas fichas que son muy interesantes, que aparece lo que comento, un helicóptero negro sobrevolando una casa y parece que está utilizando esa estimulación, él habla de estimulación cerebral electromagnética y que se supone que, bueno, son una serie de rayos que van actuando sobre siluetas de personitas. Meter una serie de ideas en la cabeza. Sí, no sabemos qué es. O leer también la... No deja... Habla de acción mental remota. Eso sí no que deja lo dice de ser llamativo que esta misma semana, creo que ha sido, el gobierno canadiense haya anunciado que sigue retirando a diplomáticos de Cuba ante los síntomas que presentan por ese extraño zumbido, ese extraño ruido que algunos han vinculado con lo que se dio en llamar la señal de Moscú, y que hay, digamos, ideas muy contrapuestas, porque unos hablan de una onda electromagnética creada para hacer control mental sobre los diplomáticos, es decir, fomentar el error, ponerte tan nervioso, pero es que resulta que los análisis que han efectuado los médicos a ese personal han detectado lesiones como si hubieran tenido un golpe, una conmoción cerebral, sin haber tenido una conmoción cerebral. Entonces, me resulta llamativo que la coincidencia o no en el tiempo de estas informaciones, pues vayan a poner de relieve la existencia de programas secretos, secretos hoy, y que a lo mejor dentro de 25 años el futuro Juanjo, el futuro Manuel y el futuro Josep estén en la futura Rosa de los Vientos dentro de 30 años hablando de que desclasificaron. De todas formas, será la misma. Es tremendo porque entre los soldados que estuvimos hablando también en su momento, que tuvimos a Piper, los soldados robots estos que prácticamente son auténticos depredadores asesinos, y ya las tecnologías de estas armas, o sea, está clarísimo que tenemos un futuro un poquito combativo y muy muy terrible. Pero fijaros, hay una cuestión llevándolo al tema del debate anterior. La posibilidad de que los extraterrestres pudieran estar influyéndonos en nosotros a través del control de nuestra mente es algo que hace mucho tiempo quizás no se contemplaba con tanta viabilidad como lo podemos contemplar hoy día, a través de todo lo que es el análisis de los cerebros, de todo lo que está avanzando la neurología. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando nosotros hablamos de estos extraterrestres? Freixedo tenía razón. No, pero es verdad, es decir, es lo que decíamos antes, en la medida que nosotros tecnológicamente estamos adquiriendo nuevas facetas de conocimiento y de control, podemos pensar que los otros ya las tienen y también nos controlan a través de esa vía. Y entonces, qué melón que abres, Juan. Que no hayamos hablado nunca. Cada vez es más realista esto. ¿Habéis tenido en cuenta alguna vez lo normal que suele ser el noveno negociado de los ministerios de defensa en todo el mundo es el que se ocupa de las operaciones psicológicas? Lo que hay en ese cajón desastre de las operaciones. Bruno estaba mencionando antes, un poco de soslayo, el proyecto MK Ultra y otros muchos proyectos que no se terminaron ahí. Cuando algo funciona, no se deja de potenciar. Y hoy sabemos que técnicas de operaciones psicológicas y de guerra psicológica que se utilizaron en la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, que se están utilizando en Siria, que se están utilizando en todos lados, vienen de ahí. Pero no solo en contextos de guerra. Cuando se sitió la embajada de Noriega en Panamá, las estrategias que se utilizaron con altavoces a toda pastilla, ¿quién estaba detrás? Albert Stubblefight, el general este que llevaba el proyecto Stargate, y lo que ocurrió en Waco. Lo de Waco es terrorífico. A Waco se llevó la ATF y el FBI a un científico ruso que había desarrollado las iniciativas del MK Ultra y utilizaron exactamente lo mismo con tan terribles resultados, ¿no? Con la secta de David Cores. O sea que esto no tiene nada de extraño. Se están utilizando constantemente instrumentos por parte de especialistas que operan dentro de los ministerios de defensa, incluyendo el español, para influir en la psique de la población civil o del adversario. Pero eso no tiene nada de raro. Y yo recuerdo, Bruno y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años, al doctor Rodríguez Delgado, cuando Rodríguez Delgado, hace ¿cuánto? 50 años, implantó unos artefactos en el cerebro de un toro para controlarlo a distancia con un mando. O sea, eso se quedó ahí, ya no se volvió a Y él reconoció que había estado colaborando con la CIA. Claro, no tenía lógico. Ningún reparo. En alguno de los proyectos de investigación estaban financiados. De hecho, su primer libro, El control físico de la mente, que es muy difícil de encontrar, las cosas que cuenta ahí son terroríficas, sobre todo porque se hicieron a mediados del siglo pasado. O sea, imaginaros cómo estarán las cosas ahora. No, no tiene nada de extraño. Y otra cosa, simplemente, tampoco es extraño, aunque los conspiranoicos estén ya sospechando, las pifias y los errores y los despistes que se cometen en los ministerios de defensa y en los servicios de inteligencia pueden dar lugar a que se traspapelen documentos como este. Algunos nos hemos beneficiado en muchas ocasiones de la incompetencia de algunos oficiales y mandos para llevarnos cosas que no teníamos que llevarnos. Son humanos y por lo tanto cometen errores. Efectivamente. El día que la inteligencia artificial esté ahí, ya palmamos. Hablando de palmar, se ha encontrado una palma, una mano, en Canarias. Cuéntanos. Sí, sí, hay un verdadero misterio en torno a lo que ha revelado precisamente el diario ABC muy recientemente, basándose en el gran gurú de nuestro tiempo, Google Earth. Yo me congratulo del tiempo libre que tiene la peña para pasar horas y horas rastreando la Tierra en busca de señales extrañas, no necesariamente extraterrestres. Y lo que han encontrado en Fuerteventura es una serie de piedras colocadas de tal forma que dibujan una mano en la isla de Fuerteventura. No una mano cualquiera, 43 metros de mano, que se dice pronto. Y el caso es que el periódico ha consultado a arqueólogos y expertos en religión que dicen que el uso lineal de sedimentos han generado un saludo o deseo de suerte. Algunos han llegado, José Luis Vázquez Borau, que a mí me recordaba José Luis López Vázquez, nada que ver, es tres profesor y escritor especializado en ciencias religiosas, que podría ser algo así como una mano de Fátima, pero subraya que en todo caso sería reciente, ya que la mano de Fátima es del 820 después de Cristo, la utilización. Bueno, de verdad es que las fotos son llamativas, pero hay un pequeño detalle que han pasado por alto, todos, y que tiene que ver con que esto no es ningún misterio, lamentablemente, sino que se trata de un símbolo contra las prospecciones petroleras que se llevaron a cabo. Recordaréis aquella iniciativa del ministro Soria cuando iban a poner en marcha pues la historia de Repsol, el gasoducto de Repsol, y hubieron diversas acciones. Un activista ha declarado a un medio local que efectivamente dibujaron dos manos, no una, dos, una que estaba junto al aeropuerto y otra en la zona del Cotillo, de manera que lo que aparentemente era un ilusionante misterio nuevo, no es arqueología, es otra cosa. Efectivamente, pero es que, oye, los periódicos hoy, nos lo tragamos también nosotros, que lance la piedra el que esté libre de culpa, tenemos una facilidad para tragarnos las cosas abrumadora. Y es fundamentalmente porque la metodología periodística está en desuso. Lamentablemente. La falta de contraste, a veces de tiempo, el poner en marcha una determinada... Hay cosas que se consideran importantes y otras que no lo son, y hacen que muchas veces una información pase por auténtica siendo una auténtica fake news. Desde luego que sí. Y de todas formas, también... Hay muchas cosas que son fake news que son las correctas. Es una ironía, ¿eh? Son las que nos hacen pensar. No se puede ahora decir esta noticia es falsa, cuando nos hemos caído muchas noticias falsas. Por, y ha por eso he dicho que esté libre de cosas, pecado, ¿no? Que tire la piedra. Yo me las he tragado también dobladas, pero tengo lo reconozco. Cuando eso ocurre, pues lo reconozco. Manuel, ¿qué ibas a decir? No, que no es la primera vez que ocurre en un sentido y otro. Es verdad que existe un tipo de arte muy antiguo, que se caracteriza por la construcción de grandes figuras, geoglifos, orientados hacia el cielo. Las pistas de Nazca es lo más conocido, pero hay por todo el mundo hay figuras similares. Pero este tipo de arte moderno está cada vez más presente y genera muchas confusiones. El mejor ejemplo es todo lo que está pasando en los últimos años, no sé si desde el principio, pero desde luego sí en los últimos años, con el tema de los círculos de las cosechas, que ya existen auténticos clubs de... además tienen un nombre, Thinker, ¿no? Makers. Eso, los sinvergüenzas estos. Se dedican, o sea, fabricantes de círculos, creadores, makers. Hacernos perder hacedores. Mucho tiempo con su arte. Ahora soy yo el que pone las comillas. Pero incluso empresas de publicidad, empresas de marketing, también reivindicaciones políticas utilizan ese mismo tipo de arte porque saben que siempre hay alguien ahí arriba que está mirando, ¿no? O sea, que tampoco es una excepción. Antes de que yo, además, me parece que, bueno, no cabe ya ninguna duda después de lo que ha estado comentando Josep sobre cuál es la verdad que hay detrás de este supuesto enigma, pero esta semana había publicado José Antonio Caravaca una posible explicación alternativa que va totalmente desencaminada con lo que tú has dicho, pero es interesante porque él decía que ya en su tiempo publicó un artículo en Enigmas entrevistando a una persona de Lanzarote porque había aparecido también ahí una gran flecha también que se podía ver desde los cielos, y la había realizado, en este caso era un grupo antroposófico de estos que sigue a Rudolf Steiner, y que él pensaba que a lo mejor en este caso podía, antes de ponerse a tratar de ver que se tratara de un supuesto enigma arqueológico, pues mirar que podía ser simplemente la actividad ideológica de un grupo determinado, de una sociedad religiosa. Ilusiones ópticas de los pilotos, Manuel. ¿Qué es esto? Cuéntanos. El 91% las tienen, ¿no? Sí, pues es una historia muy interesante, aunque, como suele ocurrir en estos casos, cada vez que se publica un estudio de este tipo, cada uno intenta llevar el asco a su sardina, ¿no? Esto se trata de un trabajo que se ha publicado, no es difícil encontrarlo, está publicado en inglés, recientemente por parte de un equipo de investigadores españoles, entre ellos Miguel Ángel Sánchez Tena, que es investigador de la Universidad Europea, que han recogido toda una casuística de ilusiones ópticas protagonizadas por pilotos comerciales, fundamentalmente, también pilotos privados y también pilotos militares, pero fundamentalmente pilotos comerciales de aerolíneas, y que son las que se repiten con mayor frecuencia. Y la verdad es que cuando examinas este tipo de testimonios, es aparentemente es un poco abrumador, porque la cifra que barajan, un 91% de los pilotos de avión habría sufrido ilusiones ópticas en alguna ocasión, en estando de servicio, lo que parece un poco tranquilizador para quienes solemos viajar en avión. Entre esas ilusiones ópticas hay algunas muy lógicas, muy razonables, como la variación del ancho de pista, que es muy fácil de entender cuando los pilotos comerciales están acostumbrados a moverse por unas aerovías determinadas, a visitar unos aeropuertos determinados en el que las dimensiones de las pistas de aterrizaje son siempre las mismas. Cuando llegan a un aeropuerto que tiene unas dimensiones diferentes, pueden ser víctimas de un efecto óptico en el sentido de que si la pista de aterrizaje es más ancha de lo habitual, ellos pueden considerar que el avión está a menor altitud a la hora de realizar la aproximación y la toma de tierra, y al revés, si la pista es más pequeña, ellos pueden creer que están a mayor altitud, y eso es muy peligroso a la hora de una maniobra tan sensible como el aterrizaje. Por esa razón, dicen en el estudio, y esto es muy interesante, que los pilotos, más que confiar en su sistema visual, confían en el instrumental de vuelo, claro. Lo cual es muy interesante cuando hablamos de historias visuales, porque el 80% de la información necesaria para pilotar, es cierto que llega a través de la vista de los pilotos, pero los pilotos, sobre todo los pilotos comerciales y más aún los pilotos militares, tienen una agudeza visual extraordinaria. No veréis nunca un piloto con gafas ni con lentillas, ¿no? Además de que tienen que someterse constantemente a cursos de refresco, se llaman, para evaluar que sus condiciones físicas y psicológicas son perfectas, porque, hombre, llevan en sus manos a todo el pasaje de un avión, ¿no? Pero el problema no está en el aparato visual, en la percepción visual, sino en cómo en el cerebro se percibe la información visual y se interpreta. Y esta es la clave. Hay otro tipo de alucinaciones muy frecuentes, como por ejemplo el agujero negro, la que se denomina el agujero negro, cuando la lluvia, las vibraciones de la cabina, las condiciones meteorológicas pueden falsear la percepción de algo que se ve fuera de la cabina. Por ejemplo, si un piloto ve dos objetos, en el momento en que está haciendo una maniobra, le puede dar la sensación de que los dos objetos se están moviendo, aunque solo uno de ellos realmente se mueva y el otro esté fijo. El problema es que él no va a poder percibir cuál de los dos está fijo y cuál está en movimiento. Qué tranquilizador es esto que nos cuentas, ¿eh? Pues sí, sí, ya porque verás. En ese 91% también hay algunos pilotos que creen que van hacia atrás, ¿no? Exactamente. Otra de las percepciones que se puede dar, el llamado horizonte falso, se produce cuando se está volando a una gran altitud, con una gran luminosidad de la Luna, con las nubes normalmente están formadas de una forma horizontal, pero en el caso de que alguna esté desplazada, puede llegarse a dar la circunstancia de que el piloto interprete que está volando al revés. En algunos casos han recogido testimonios de este tipo. Pero lo más interesante es la información. Además, con todos estos casos, hay muchos más ejemplos, y nunca mejor dicho, estos investigadores han iniciado ya un programa piloto para realizar un estudio más, más concreto. Nos falta un platillo aquí cada vez. Más concreto al respecto. Pero entre los testimonios que recogen están el de algunos pilotos militares, por ejemplo, Ignacio Alemani, que es un piloto de transporte militar, que reconoce que en muchas ocasiones visualmente, o sería más exacto decir cerebralmente, se producen esas aberraciones de percepción, pero no implica ningún peligro para la navegación, ni para la tripulación, ni para los pasajeros, ya que, como decíamos, prima la información técnica que está en los aparatos, en los altímetros, velocímetros, mira, Manuel, los radares, queda siempre por duplicado. Siento un profundo respeto por los autores del estudio, pero no tienen ni puta idea de lo que es volar. Porque no pongo en duda que todas esas alucinaciones puedan darse, pero te puedo asegurar que no el 91, el 100% de los pilotos no va a depender única y exclusivamente de su percepción visual. Entre otras cosas. Es lo que están diciendo, ¿eh? Entre otras cosas. Porque aunque utilizaran única y exclusivamente sus ojos, el que ha hecho el estudio no tiene conocimiento alguno de que la altura con respecto a la pista, no viene determinada por su longitud ni por su anchura. Hay unas luces, cuatro lucecitas que se llaman PAPI, que si se encienden dos rojas y dos amarillas significa que estás a la altura correcta, si tienes tres amarillas y una roja significa que estás más alto, y si están todas rojas o priman las rojas es que estás demasiado bajo. De manera que da igual la longitud de la pista. Mientras tú estés atento al papi, sabes exactamente a la altura a la que te estás volando. Te lo digo yo, que hago simulación de vuelo y tengo ya 11.000 y pico horas de vuelo a las espaldas. Y por lo tanto... te digo también que el instrumental de vuelo, el altímetro, los instrumentales que están en la cabina son fundamentales por encima de tu percepción y de los fenómenos meteorológicos que puedan haber. Entre otras cosas, porque cuando estás a las alturas de crucero, las nubes te quedan muy abajo y te la pela el horizonte del derecho o del revés, porque tú tienes una brújula que te dice en la posición en la que se encuentra el avión. De manera que el que ha hecho el estudio es un auténtico Seguramente con esta información hemos sabido por qué son tan baratos los vuelos con alguna compañía. Bueno, Silvia, cuéntanos las gafas, estas gafas que se han desarrollado. Bueno, yo estoy encantada con esta noticia porque de verdad me parece un auténtico milagro. Le llaman las gafas que hacen ver a los ciegos. No sé si lo habéis conseguido visualizar el artículo, lo ha publicado El Mundo. Y bueno, la verdad es que hay muchísimos ciegos en el mundo. De hecho, se especula la OMS, o sea, tiene una... Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Un cálculo estimado que hay 285 millones de personas con discapacidad visual, 39 totalmente ciegas... y 246 que tienen baja visión, tienen problemas. En España, por ejemplo, los que son ciegas totales son 58.300 y casi 1 millón con deficiencia visual. Bueno, pues nosotros aquí en el programa hemos hablado muchísimas veces, y sobre todo por el problema que tenía Juan, que si las células madre, que si el ojo biónico, que si, bueno, pues si el chip para conectar el cerebro y algún dispositivo. Y resulta que ahora esta tecnología que vamos a comentar no tiene absolutamente nada de esto, pues tan agresivo. Lo ha fabricado Orcan, que he estado mirando, y es una empresa que se dedica, pues eso, a aplicar la tecnología, incluso tecnológicamente muy, muy virtual, muy visión artificial, para intentar que las personas que tienen ese problema pues puedan acceder. Ahora mismo, en la actualidad, se están beneficiando de estas gafas 300 españoles y en el resto del mundo pues hay unos 10.000 usuarios. ¿En qué consiste? Pues son unas gafas, no son nada aparatosas y tienen en la patilla derecha, me imagino que dependiendo si es zurdo o es diestro, lo pondrán en un lado o en otro, una camarita. Pesa solamente 22 gramos. Y esta camarita pues consigue algo alucinante. Bueno, por ejemplo, consigue perfectamente darte el soporte. Lo podemos utilizar cualquiera. En el caso de las personas que tienen problemas, claro, es mucho más adecuado. Pero tú lo que haces es cerrar los ojos y la camarita, si tú tienes un libro, lee perfectamente lo que tienes en el libro. O sea, te ayuda a leer. Te ayuda a leer un artículo. Te ayuda a leer, si quieres ir al supermercado, te coges el producto y te dice pues todo, la caducidad, las características, todo absolutamente. Los rostros. Tiene una base de datos, tiene hasta el posible memoria de 150 rostros. Y además tiene por algoritmos y por todo unos puntos que te identifican no solamente a la persona que te resulta conocida, sino que ya te la identifica con el nombre. Y te dice al oído, fulanito, por ejemplo, yo no veo bien o no veo absolutamente nada y con la camarita visualizo a Manuel. Entonces te hace familiares, amigos, compañeros de trabajo y la camarita me diría, Manuel. O sea, es que bueno, son cosas alucinantes. Y luego, pues por otras cosas también que hacen, valen, eso sí, 4.500 euros, se puede poner en 20 idiomas... O sea que hay muchísimas opciones. Te da también la posibilidad de decirte si un billete de 50 euros es real, no es real. O sea, te lo identifica. Qué bueno. Y bueno, pues es que o sea, es una serie de cosas alucinantes. ¿Qué es lo que quieren ahora? Ahora, la ambición que tienen, el reto que tienen es la posibilidad de que con estas gafas estas personas puedan orientarse. O sea, independientemente de que estés en un sitio, pues algo tan normalísimo como ir al baño, si estás en un restaurante, en una cafetería, pues saber identificar si es el baño de señoras o es el baño de hombres. O sea, cosas así normalísimas, pero que Son unas realmente gafas lazarillo, ¿no? Sí, sí, es alucinante y me parece, vamos, fantástico. Escuchamos las noticias. Gracias por estar y por venir a Tatulia, Manuel, Josep, Juanjo. Nos ha dejado así. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Escuchamos la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener con Javier Sevillano Fronteras en del Futuro. Vamos a contaros también lo que pasaba hace 100 años en el mundo del negocio del petróleo. Vamos a tener también mujeres con historia. Y ya mismo nos trasladamos a Estados Unidos. Allí están hoy nuestros ecos del pasado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Y esta noche nos vamos a trasladar a Utah porque vamos a conocer un caso real de posesión. En los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y antes de hablar de este caso, tenemos que hablar de Escocia, porque ya estáis en marcha con un viaje a Escocia para conocer el lago Ness y muchísimos otros misterios de un país fantástico y fascinante. Pues sí, la verdad es que yo creo que es uno de los viajes que más mi ilusión me hace, porque es un lugar mágico donde los hay. Yo creo que hay un país en Europa, incluso te diría en el mundo entero, donde a una mayor cantidad de misterios, de fantasmas, es Escocia. Y nos vamos a ir del 26 de agosto al 2 de septiembre con Lorenzo Fernández, Josep Guijarro y servidora, con un grupo de 30 y pico, 40 personas que nos quieren acompañar, y recorreremos todo el país. Y cuando digo todo el país, quiero decir todo el país, porque vamos a empezar en Edimburgo y vamos a subir hasta Skye, hasta la isla de Skye, para volver a bajar luego hasta Edimburgo por el otro lado. Vamos a dar una vuelta perfecta por todo el continente y vamos a ver lugares tan apasionantes, tan magníficos, como puede ser el Mary King's Close, esa ciudad subterránea que hay en Edimburgo, donde con la peste se encerró a muchas personas que murieron allí de inanición y por la enfermedad. Vamos a recorrer también las bóvedas de Edimburgo, vamos a recorrer el castillo de Edimburgo, vamos a estar en muchísimos castillos, en todos los castillos que podáis imaginaros y más, castillos tan famosos como puede ser, por ejemplo, el Grammys Castle o el Dunotar Castle, o por ejemplo lugares tan apasionantes como es el Elian Donan Castle, por ejemplo, o capillas como es la Roslin Chapel, famosísima también por sus fantasmas y por toda la historia que arrastra. Y cómo no, como decías al principio, vamos a ir hasta el lago Ness a ver si vemos a Nessie y la saludamos. Bueno, pues dale saludos de nuestra parte a Nessie. Es un monstruo. Cuánto hemos hablado de ese monstruo, todavía hay muchas hipótesis al respecto y todavía se siguen produciendo apariciones y no se sabe qué es y cuál es su origen. Vais a estar, hemos hablado en alguna ocasión contigo, en Edimburgo. Es una ciudad mágica y misteriosa por excelencia. Tiene muchísimos enclaves que ver. Hay muchos lugares que ver en Edimburgo. Yo creo que Edimburgo solo podríamos pasar ya toda la semana allí, pero no vamos a hacer la ruta entera. Pero vamos, que Edimburgo, como te digo, vamos a ver las bóvedas de Edimburgo, que es donde antiguamente incluso habían puestos callejeros que se vendía cosas bajo tierra. Allí, por ejemplo, es muy famoso el fantasma al que llaman del señor Botas, que por lo visto es un hombre muy mal encarado, que suele incluso empujar a los visitantes y que no le gusta que la gente esté allí. Pero también vamos a estar, por ejemplo, en el Mary King's Close, donde hay una niña adorable a la que todo el mundo le deja juguetes porque se suele manifestar muy a menudo. Pero también en el castillo de Edimburgo. También vamos a ir a visitar, por ejemplo, algún bar embrujado. Hay un bar que es The Last Drop, precisamente, que es un bar donde dicen que también hay apariciones fantasmales. Yo creo que es que en todo Edimburgo, cualquier castillo, cualquier lugar que se precie, tiene su propio fantasma, ¿no? Es como difícil encontrar un sitio que no tenga una historia, una leyenda detrás. Quien quiera información sobre este viaje, rutasmisterio.es, y que siga nuestro programa porque vamos a contar más cosas. Efectivamente, rutasmisterio.es, ahí podéis ver toda la información, todo lo que se hace cada día, lo que incluye el viaje, y acompañarnos, que estaremos encantados de haceros de guías y de explicaros, como solemos hacer en todos estos viajes, luego muchísimas historias, tanto en el autobús como luego en las charlas nocturnas que solemos hacer. Así que os animo a que vengáis, yo creo que a uno de los viajes más apasionantes de los que podamos hacer. Desde luego que sí, viaje a Escocia, un viaje apasionante. Toda la información, vamos a hablar en este programa, en los Ecos del Pasado, más sobre este viaje, pero en rutasenmisterio.es, en internet, ahí está toda la información. Hoy os vamos a hablar también en Ecos del Pasado de un caso de posesión muy reciente, a mediados de 2017, y nos situamos en Utah, en Estados Unidos. Efectivamente, es una posesión que tuvo lugar en Ogden en 2017, o sea, es bastante cercana. Y en este caso, la persona que tuvo primera noticia de este caso fue Zach Vance, del grupo de buscadores de fantasmas, que alguna vez he hablado de ellos, porque, bueno, evidentemente, como todo programa televisivo, pues tiene sus más y sus menos, cosas más fiables y cosas menos, quizás más escenográficas, pero en este caso es un caso de posesión real, y fueron ellos los primeros que tuvieron noticia, los que avisaron esta pareja, bueno, esta familia, porque de hecho es una pareja, pero que tienen también tres hijos, y recurrieron a ellos, y ellos fueron los que buscaron, pues evidentemente, un exorcista que vino y que tuvo todo el proceso en esa casa. La verdad es que la historia es apasionante, es una historia increíble, pero real, una historia que cualquiera que quiera consultarla, de hecho existe el vídeo grabado de todo lo que ocurrió, pero bueno, lo vamos a explicar aquí. Una pareja es la protagonista de este hecho, pero la posesión era sobre él, pero alertó ella al responsable de Buscadores del Misterio. Fue ella quien dio la señal y la primera voz de alarma. Efectivamente, él es David Lyons. Era pues una pareja normal, como cualquier otra, de mediana edad, con tres hijos, un niño y dos niñas. Y el tema empezó 2 años antes, cuando a raíz de una época que el matrimonio no estaba muy bien, por lo visto él empezó a alejarse de ella y ahí empezaron los fenómenos. Es decir, él empezó a tener sueños donde, por lo visto, según comentaba su mujer, o le comentó su mujer a Zach antes de que fueran a la casa, él empezó a ver en sus sueños a una chica, una adolescente pelirroja, vestida con un hermoso vestido azul, que parecía querer ser su amiga. Él, evidentemente, estaba en una época pues complicada y en cierta manera pues le fue bien. Es decir, él sentía que esta chica pues le hacía compañía, que podía hablar con ella. Cada vez iba teniendo más sueños o más apariciones, incluso estando despierto, de este personaje. Y él en ningún caso lo vio amenazante. De hecho, cuando su mujer avisa a Zach, le avisa porque empieza a tener en ese momento, a partir de ese momento, episodios ya más violentos. El hombre empieza a decir que ya no es tan agradable la visita de esta chica. Empieza a decirle que a veces siente incluso dolor, como falta de respiración. A veces se queda como ido, no sabe bien qué es, dónde está o qué es lo que le está pasando. Hay momentos en que incluso él dice que siente ganas de suicidarse, y ahí es donde realmente su mujer ya se preocupa, y a pesar de que él no quiere, ella avisa, busca a quien avisar, y se le ocurre avisar precisamente al equipo de Zach Vance, a los que son los buscadores de fantasmas. De aquí empieza la historia de este exorcismo. Porque es un exorcismo real en el sentido en que participó un obispo en todos los hechos en ese exorcismo. Efectivamente. Cuando ellos llegan ahí, en primer momento su marido no quiere atenderles, no quiere ni hablar con ellos, se encierra la habitación. Es su mujer la que intenta convencerle, y cuando ya le convence, él empieza a explicar lo que le ocurre. Y realmente, claro, Zach, antes de avisar a ningún obispo, de avisar a nadie, lo que hace es lo que haríamos cualquier investigador, es intentar ver si realmente eso va más allá de simplemente un estado mental, o que la persona pues igual está desequilibrada o no está bien. Se ponen a hablar con él y la primera voz de alerta la dan los hijos, porque el hijo pequeño, hay un momento que Zach se pone a hablar con él y el hijo se le rompe a llorar, explicándole que lo está pasando mal, que siente una presencia también en la casa y que se siente muy amenazado por esa presencia. Eso ya inquieta a Zach, porque se da cuenta que no es únicamente una locura del padre. Pues cuando David habla con Zach, Zach se da cuenta que también su narración tampoco es tan fantástica, es decir, que tiene varios rasgos identificables con otras narraciones parecidas de posesiones o de casi posesiones. En este caso, el hombre le dice que la chica con la que él habla dice haberse suicidado en un pantano cercano, haberse quitado la vida o haber muerto al menos en un pantano cercano, y que sus restos están ahí bajo el agua, que por eso no descansa en paz, que siente que es su alma gemela y que ojalá que él la acompañara. De hecho, él empieza a tener varios episodios donde sueña, donde se ve a sí mismo suicidándose, y ve que el suicidio además proporciona una gran alegría a su familia, que se libra de él, ¿no? Lo más inquietante de todo es que cuando Zach habla de todas estas visiones y todo lo que le está ocurriendo a su marido con su mujer, La mujer le dice que esos episodios de soñar con su propia muerte, con un suicidio, que las ganas de suicidarse no solamente son de su marido, sino que sus dos hijas en diferentes momentos han sentido la misma sensación, ganas de quitarse la vida. Eso ya angustia y preocupa mucho más a Zack, porque ve que es un fenómeno que está afectando a toda la familia y cada vez va más. De hecho, la hija menor le llega a confesar a Zack que una de esas noches ella llegó a ver sobre su cama un hombre como sobrevolando, una sombra negra angustiante que además genera en ella una sensación de terror enorme, y que probablemente sea la figura real que guarda ese ente que se está manifestando, porque Zack cada vez tiene más claro que esa mujer no es más que una fachada, es decir, es lo que hace servir el ente que sea para manifestarse delante de David, que David sienta que es un ser atractivo, pero que realmente lo que habrá debajo de esa fachada no será precisamente una niña inocente, ¿no? Zack en este momento ya decide hablar con un obispo, decide hacer venir a un conocido suyo que se llama exactamente Ryan Owlett y a un ayudante del obispo para que ellos ya dictaminen qué es lo que está ocurriendo y si realmente creen que es un caso claro y evidente de posesión. Ryan, en cuanto habla 5 minutos con David, no le hace falta mucho más, se da cuenta de que estamos al borde de una posesión, que de hecho el hombre está luchando por no dar el paso final y acabar realmente inmerso en lo que sería un episodio de posesión, en este caso diabólica, según dice Ryan, y decide que hay que empezar con urgencia un exorcismo. Y digo que además durante la investigación, durante el exorcismo, durante todo este recorrido, a partir de la llegada del obispo, incluso se consiguen una serie de grabaciones anormales, por lo menos. Por supuesto, esto ocurre cuando ya han empezado con el exorcismo, es decir, cuando Ryan empieza con el exorcismo, lo primero que hacen es, pues como hemos visto en muchas películas, rociar a la persona con agua bendita y empezar a soltar salmos y pregarias, ¿no? En este caso él se pone muy nervioso, pero todavía aguanta el tipo. Lo que realmente es más inquietante es cuando de forma encubierta echan agua bendita en un vaso del que él va a beber. Él no es consciente de ello y cuando bebe la reacción es tan evidente, y él, aparte con su desconocimiento de lo que le habían echado en el agua, empieza a tener arcadas, llega casi a vomitar sobre el párroco, dejando muy claro y muy evidente que eso no es fingido, porque nunca se sabe que lo que acaba de beber es agua bendita. Sin embargo, la reacción suya del cuerpo es clarísima. De hecho, incluso tiene un episodio de casi quedarse sin respiración cuando eso ocurre. Es después de este primer episodio cuando deciden hacer un receso, porque el hombre evidentemente lo pasa francamente mal. Y mientras hacen ese receso, Zack decide ir con su equipo, con sus compañeros, al lugar donde más episodios ha vivido, que es en la habitación, y sobre todo en el vestidor de la habitación, donde dicen que hay más actividad. Ellos van allí con la Spirit Box, con todos sus aparatos, y graban diferentes cosas, a cuál más inquietante, desde luego. Hacen preguntas del tipo, ¿quién hay en el armario? Se oye una voz en inglés que dice, I'm praying, es decir, estoy rezando. Acto seguido pregunta, ¿qué vas a hacer? Y la voz contesta con un rugido súper angustioso, un rugido profundo, muy angustioso. En tercer lugar le preguntan, ¿qué quieres que haga David? Y una voz con un tono irónico, una voz femenina, dice, solo espera. Que imagínate, pone los pelos de punta, ¿vale? Entonces ellos se dirigen al baño que está en contiguo a la habitación, también continúan ahí haciendo un escaneo, en este caso utilizan una Kinect, como sabemos la Kinect es una cámara que lo que consigue es visualizar, digamos, en fosforito, como si fuera un muñeco con palitos, las figuras humanas que encuentra a su paso. Si son humanas, las vamos a ver igual que si no son humanas, pero están ahí, es decir, puedes ver los fantasmas y las figuras humanas de la misma forma. Y de repente, de la nada, de un lugar donde se supone que no hay nada vivo, aparece una figura, la Kinect, una figura que escenificaría la posición de Jesucristo en la cruz, lo cual realmente, pues imagínate la alerta que les despierta a ellos, ¿no? De ahí vuelven nuevamente a la habitación, entran en el vestidor, en esta vez sí, y vuelven a preguntar con la Spirit Box, ¿quién hay aquí? Y una voz súper fuerte responde, stop. Acto seguido le preguntan, ¿a quién quieres? Y la voz contesta, al padre Brian, y se entiende perfectamente. Realmente invito a los oyentes a que busquen la grabación, porque vale la pena verla. Y por último le preguntan, ¿qué quieres de David? Y en ese momento, la voz femenina otra vez, con ese tono burlón, le contesta al investigador, ¿quieres casarte conmigo? Imagínate, bueno, el sobresalto, la sensación, el cúmulo de emociones que eso despierta a los investigadores, que se dan cuenta que están interactuando con algo claro, directo y muy real, que en ningún caso es una broma de mal gusto. Y la investigación, el exorcismo, prosiguió porque no se... No solamente fue un episodio, sino que fueron varias cosas y fue algo extendido en el tiempo. Efectivamente, cuando continúan con el ritual, ya el padre decide que esto tiene que ir un punto más allá y lo que hace es colocar una estola sobre la cabeza de David, empieza a echarle más agua bendita en nuevas invocaciones religiosas y a partir de ahí empieza quizás la parte más dura. Él dice que hay dos modos de bloquear cualquier ente en una casa. Uno es rociar toda la casa internamente con agua bendita para no dejar ningún rincón en la casa donde pueda albergar o pueda esconderse un ente. Pero luego externamente, en la parte exterior de la casa, enterrar en las cuatro esquinas una cruz bajo tierra, una cruz bendecida, lógicamente, porque eso también evita que en el terreno cercano a la casa pueda albergarse ningún ente. Empiezan ese ritual y mientras ellos van recorriendo la casa, es curioso ver en el salón a una persona que se supone que no sabe qué están haciendo en la casa, cómo va, cada vez que ellos echan agua bendita en un lugar de la casa, va retorciéndose, va soltando abruptos, va poniéndose muy nervioso, va llorando incluso como si estuvieran acabando con él, sintiéndose realmente muy inquieto y muy nervioso. Cuando acaban de bendecir la casa internamente, vuelven al salón, él está realmente ya un poco desquiciado, pero el punto álgido llega cuando salen fuera. Cuando entierran la primera cruz, su mujer les avisa por el walkie-talkie, dice, entrad por favor, David se está poniendo agresivo. Entran y se encuentran que David intenta coger vasos del armario, su mujer no le deja, quiere levantarse, quiere moverse, no quiere estar quieto en el sofá, lo tienen casi que atar, no lo llegan a atar, pero lo tienen que inmovilizar durante un rato en el sofá. Vuelven a salir, entrar a la segunda cruz, David parece en ese momento realmente perder el juicio y ya no ser él, realmente se ponen los ojos en blanco, empieza casi a no respirar, a que le falta el aire, tienen que volver a entrar para volver otra vez a concederle una pausa para que realmente pues no sufra ningún daño. Y ya cuando entierra la tercera y la cuarta cruz, tienen que llevarlo a la habitación realmente porque parece entrar en trance. De hecho, hay un momento que casi tienen que reanimarlo porque piensan que realmente ha perdido hasta el pulso y la respiración. Y su mujer, pues puedes imaginarte, se angustia igual que sus hijos, que lo están oyendo desde la otra punta de la casa, desde las habitaciones. Empiezan a ponerse muy nerviosos con la situación. Finalmente, cuando consiguen ya entrar a la cuarta cruz, parece que el suceso empieza a minorizarse. David empieza a tranquilizarse y ahí es cuando ya el cura le dice a Zack que la parte más grave del episodio ha pasado, que probablemente tenga que volver porque esto no se solucionará en una sola ocasión, pero que desde luego el ente ya no está en la casa. Que David al menos esa noche puede descansar tranquilo, aunque tengan que seguir viniendo durante un tiempo para asegurarse que eso acá ha terminado ahí. Parece de momento que el más acá ha ganado la batalla al más allá, porque insistimos en Laura, este episodio ha ocurrido hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos meses. Efectivamente, esto es de finales del 2017. Para aquellos que quieran realmente ver el episodio, les invito a que lo hagan, lo podrán encontrar en YouTube. Más exactamente es de la temporada 16 de Buscadores de Fantasmas, no sé deciros el número, pero si buscáis por posesión en Otgen, lo vais a encontrar, Otgen, Utah, lo vais a encontrar. Espero que no lo borren, porque evidentemente, como sabéis, todas esas cosas están colgadas en internet, a veces no de forma muy legal, pero yo os invito a que lo veáis, porque yo creo que es difícil ver un caso en directo, y en este caso es todo un exorcismo realizado en directo de alguien que estaba al borde realmente de perder su identidad propia y pasar a ser poseído por algo diabólico, seguramente. Un episodio que además hemos contado aquí esta noche con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, en estos ecos del pasado. Un episodio que ha ocurrido hace muy poquito tiempo, de momento en Utah ha ocurrido, de momento tenemos un punto y aparte, veremos si hay novedades o no, y si las hay, nos las contará, por supuesto, aquí Laura, a quien escuchamos la semana que viene. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo, la mujer es con historia, la protagonista en el relato de Silvia Casasola es Luisa Medrano, que fue la primera catedrática de nuestro país, y contamos con la colaboración de María López en Villarquide. Mujeres con historia. The time for us, Sabemos que oficialmente en España las mujeres no pudieron ir a la universidad hasta 1872, año en el que la estudiante María Elena Maseras conseguía un hito en España, matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, tras lograr un permiso especial del rey Amadeo de Saboya. Pero si os digo que en pleno siglo XVI hubo una española que dio clases como catedrática en la emblemática Universidad de Salamanca, la cosa promete, ¿verdad? Pues esta noche, para hablar de esta enigmática y revolucionaria española, nos acompaña María López Villarquide, doctora en documentación, licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Complutense y autora de La Catedrática, editado por Espasa. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, creo, María, que has sido una auténtica valiente, te lo decía antes, fuera de los micrófonos, en afrontar esta novela, porque es que apenas existe documentación sobre Luisa Medrano. Es que ella es nuestra protagonista de hoy, es súper complicado. ¿Qué fue a ti lo que te motivó para adentrarte en este personaje? Cuéntanos. Precisamente que no hubiese nada, nada de nada, solo los datos, eso, cuándo nació, cuándo murió, lo que hizo en 1508, estar ahí delante de esa audiencia declamando, dando su clase, y eso había que contarlo. Este es el reto que tenemos esta noche, intentar descubrir cómo una mujer con apenas 24 años logra un puesto de catedrática en pleno siglo XVI. Se sabe que ejerció porque existen referencias de diversos coetáneos que además se escriben admirados después de escucharla. Pero comencemos por saber cuáles eran los orígenes de la familia de Luisa. Pues su familia, los Medrano, Bravo de Lagunas y Cienfuegos, eran uno de los 12 de las familias de Rancia Abolengo, así importantes de Soria. Ella nació en Atienza entonces pertenecía a Soria, hoy en día pertenece a Guadalajara. Y bueno, ella pues tuvo la suerte de poder acceder a esos estudios, a esa formación excepcional en una mujer, gracias a los Reyes Católicos, en concreto gracias a Isabel. Porque en el momento en el que su padre y su abuelo mueren durante la conquista de Granada, en la batalla de Gibralfaro, a la madre y a la mayor de sus hermanos, a Catalina, que eran 9 hermanos, les ofrecen ponerse al servicio de la reina Isabel la Católica en la corte, la madre como dueña y la hermana mayor como doncella. Y a partir de ahí, pues bueno, he ido hilando, contando cuántos años podía tener en el momento en el que cuando empezaban a estudiar los niños y podían estudiar los nobles en la corte o no, esas cositas. Sí, porque es una situación complicada. Se supone que Luisa, con 3 añitos, es cuando pierde a su padre, se queda huérfana, sí, de padre, cuando muere su abuelo también. Eso es una hecatombe en la historia familiar, porque claro, ellos son los cabezas de familia. Y como bien dices, Isabel la Católica rescata un poco, ayuda a esa familia nueva a salir adelante. Pero claro, esa madre se aparta junto con su hija mayor, se va a la corte y deja toda esa recua de niños pequeñitos que se supone que los intentan criar otros familiares. Sí. ¿Y en qué momento crees tú que es cuando de alguna forma Isabel la Católica o la madre intenta reclamar que vaya Luisa a la corte? A partir de los 7-8 años más o menos era cuando se empezaba a dar una formación más intensa, que bueno, hoy en día ni nos imaginamos la cantidad de lenguas que estudiaban y el perfecto latín que ya conocían. Entonces sí, en la novela ella más o menos a esa edad es cuando ya se traslada a la corte, pero ya desde antes había recibido clases particulares, clases privadas, que eso se hacía, había maestros que iban por las casas de los nobles dando clase, formando a los niños. Por tanto, tenemos a Luisa ya en la corte junto a su hermana mayor y su madre, pero también junto a las infantas, Juana, María, Isabel y Catalina, princesas con las que compartió juegos, secretos y también asignaturas académicas de los tutores y preceptores de turno. Luisa enseguida dio muestras de su inteligencia, aprendiendo como una segunda lengua latín y griego, idiomas clásicos que dominaba al igual que lo hizo Beatriz Galindo, conocida como la latina. Y precisamente la latina es otro de esos casos excepcionales en la historia de España, porque como sabéis, ella estaba a punto de tomar los hábitos cuando fue llamada por la reina Isabel la Católica a la corte. Isabel había conocido a Beatriz en la Universidad de Salamanca y allí era muy comentado que una chica tan joven, con 16 años solo, supiera tantísimo latín, leyendo a todas horas los libros clásicos más sesudos, en especial las enseñanzas de Aristóteles, que eran sus favoritas. Cuando fue reclamada a la corte, Beatriz tenía 17 años y era deseo de la reina que fuera la profesora de sus hijas, pero también algo más. La pone en la corte a su servicio, no solo como maestra formadora de latín de las infantas, sino también como parece ser que forjaron una amistad así importante, que era su consejera política. Y sí, era la relación que tenían las dos era importante. Lo más seguro es que Luisa también fuera una de las niñas privilegiadas que recibió clases de la latina, al igual que las infantas. Lo cierto es que la reina Isabel la Católica era una mujer muy preocupada por la formación académica de sus hijos y también bastante visionaria y pionera, porque hay que recordar que ella fue la que terminó apoyando el proyecto ilusionante, pero también muy arriesgado, de Cristóbal Colón, y ella fue también quien ayudó y protegió a dos sabias de su época, Beatriz Galindo y Luisa Medrano. A mí me gustaría creer o decir que Isabel la Católica representa la figura de la protofeminista de la que hablamos hoy en día, que era una mujer con inquietudes y con mucho tesón, muy tenaz para que las mujeres de las que se rodeaba se formaran. Y así fue con las infantas. Sus hijas tuvieron acceso a esos estudios, sino que están perfectamente aprovechados, pues eso, tanto la figura de Juana de Castilla como Catalina de Aragón, como... Sí, eran mujeres inteligentísimas. Todo ello, no dudamos, en una época muy dura para las mujeres, donde prácticamente solo tenían dos salidas, el matrimonio o el convento. Debía de ser durísimo. Tenían que ajustarse a lo que les pedían que fuesen y que hicieran, y no tenían más opciones. Tenían que cuidar de la familia, ser buenas esposas, hacendosas en el hogar. Y si no hacían eso, si no se dedicaban a la familia, entonces se dedicaban a la oración. Y es así que podían estudiar, es así que podían formarse, pero sin más alternativa. Tenía que ser difícil, sí. Ahora, pongámonos en situación. Estamos a inicios del siglo XVI. Ya hemos comentado las alternativas que tenían las mujeres y resulta que una joven llamada Luisa Medrano, de 24 años, no solo no está casada, sino que encima imparte cátedra en la Universidad de Salamanca. Un hecho totalmente atípico y atrevido que se dio en 1508. Por eso quise escribir el libro, porque me parecía una auténtica proeza que había que contar y que me parece muy, muy sorprendente que no se sepa, que esta historia no haya trascendido. Y aunque hay poca información, si uno se pone a tirar del hilo, como hice yo para escribir el libro, pues que se encuentran muchas conexiones y muchas... Es un auténtico juego de detectives, casi, encontrando ahí... Cuéntanos alguna de esas conexiones, de esas pistas que fuiste encontrando. Pues, por ejemplo, el tema cómo funcionaba la universidad en la época y los problemas que había con la concesión de los títulos y, por supuesto, no solo el acceso de la mujer a los estudios, que nada tenía que ver con lo que sucede hoy en día, que las universidades están llenas de mujeres, sino que, bueno, había muchas irregularidades, se perdieron muchísimos archivos en la época, no se sabe por qué, se robaban, las arcas universitarias se robaban también, había que pagar por todo, había multas por todo, pero luego el dinero desaparecía. Y más o menos en 1512, ya después de la defensa de Luisa, sí que la reina Juana de Castilla había pedido que se investigara y que se pusiera un poco de orden en el asunto. Había mandado a gente allí a revisar qué es lo que estaba pasando, porque se les iba de las manos, que era un poco... Y sí, tirando de ese hilo que te decía, pues encontré cosas como el momento en el que Nebrija tiene que ser depuesto de su cátedra de gramática porque se había ausentado durante más de 4 meses, porque había sido llamado por el cardenal Cisneros para la universidad que se inauguraba en esa época, la de Alcalá. Una serie de coincidencias, sí, cositas interesantes. Y en ese hueco que deja Antonio Nebrija, se supone que es la cátedra que imparte Luisa. Puede ser. Ella, ¿qué materias eran las que daban, la que se supone que daba? Desde luego que se ocupó la cátedra en Nebrija tenía que haber sido la de gramática y retórica, pero como el testimonio que hay es el de Lucio Marineo Sículo, que habla de ella en esa defensa, en esa declamación que hace hablando de latines, en la novela ella es catedrática de gramática y retórica, ya lo digo, pero no hay certeza, no hay datos exactos de que, porque si está hablando en latín, pues tendría que ser de clásicos, de filosofía, podría ser, pero es que es todo un vacío muy grande. Precisamente gracias a Lucio Marineo Sículo es a quien debemos una de las referencias más importantes a la cátedra que impartió Luisa, referencia que escribió en su Opus Epistolarum en 1514. La fama de tu elocuencia me hizo conocer tu gran saber de estudios antes de haberte visto nunca. Ahora, después de verte, me resulta aún más sabia y más bella de lo que pude imaginar, joven, cultísima. Y después de oírte me ha causado gran admiración tu saber y tu ornada oratoria, sobre todo tratándose de una mujer llena de gracia y belleza y en plena juventud. He aquí una jovencita de bellísimo rostro que aventaja a todos los españoles en el dominio de la lengua romana. Y Lucio sigue diciendo maravillas sobre Luisa como... Te debe España entera mucho, pues con las glorias de tu nombre y de tu erudición la ilustras. Ahora es cuando me he convencido de que las mujeres, natura no negó ingenio, pues en nuestro tiempo a través de ti puede ser comprobado que las letras y elocuencia has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres, que eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación, no la lana sino el libro, no el uso sino la pluma ni la aguja, sino el estilo. Referencias como esta y alguna otra son las que han dejado constancia de la magnitud y efecto que causó Luisa en la cátedra que impartió en Salamanca. Si bien no existe dato alguno sobre el tiempo que estuvo dando clase, porque hay que ponerse en la piel de esta joven. Imaginemos, Luisa, una chica con 24 años, tiene que hablar en un aula llena de hombres. Allí se encuentran estudiantes y seguro que también profesores, todos ellos expectantes de ver qué cuenta esta jovenzuela y también cómo lo cuenta. Sí, estar durante horas ahí delante de toda esa gente ya es impresionante, ya es duro hoy en día, impresionante no, porque se hace cantidad de veces en todas partes, pero es un momento duro y difícil y para ella tuvo que ser... Pues sí, no sé, ahí en el libro desde luego se congela el aire y... Marie Curie lo hizo en su momento, sí. Continuó con las clases que daba su esposo, Pierre Curie, y además lo hizo de una forma muy elegante, ¿no? Como continuaba, como seguía diciendo, o sea, totalmente como si estuviera retomando, y sí. También fue una auténtica revolución, sí. Pero claro, eso fue mucho después, siglos después, claro. Mientras que esto fue en el siglo XVI. Yo no sé si tienes constancia en estos archivos que se está mirando, también de la Universidad de Salamanca, si hubo otras mujeres, también en la Universidad de Salamanca, que estuvieron como oyentes o posibles estudiantes, o si has sacado alguna información. Hubo otras nobles que habían estudiado antes y que habían estado en contacto con la universidad, igual que estuvo Beatriz Galindo, sí, pero ninguna llegó a dar clase y, por supuesto, ninguna ocupó un puesto como el de Luisa, de catedrática. Y es que entre las numerosas incógnitas, enigmas y misterios que rodean a nuestra protagonista de hoy, existe un asunto bastante extraño y escabroso. Os cuento. Luisa Medrano era una de los 9 hijos del matrimonio formado por Diego López Medrano y Magdalena Bravo de Lagunas. Otro de sus hijos, hermano por tanto, de Luisa, era Luis. Y en casi todos los textos se hace referencia a que Luis era catedrático de la Universidad de Salamanca cuando llegó su hermana a impartir cátedra. Sin embargo, existen evidencias que suscitan muchas dudas sobre este hecho. Hay teorías. En la Universidad de Sevilla encontré algunas cosas de estudios y inicios de investigación sobre esta línea que dicen que en realidad el hermano menor de Luisa, Luis, jamás existió y que por lo tanto no llegó a ser rector de la universidad su hermano, sino que fue ella misma, pero que le cambiaron el nombre, porque depende en qué papel, en qué archivo se lea, los nombres de Luisa y Luis aparecen borrosos o aparece un tachón justo ahí. Es todo una auténtica trama detectivesca. Pero el misterio sube de tono cuando de los supuestos poemas, libros o escritos que habría dejado Luisa no queda absolutamente nada. Nada de nada. Algo extrañísimo si nos atenemos a que la familia era noble y lo normal es que hubiese preservado el legado de una de sus descendientes más ilustres, a no ser que tuviera algún secreto más que contar. Resulta rarísimo que Luisa falleciera a los 43 años sin haberse casado. Incluso Beatriz Galindo, que iba para monja, terminó casándose, enviudando al poco. Matrimonio que, por cierto, concertó la reina Isabel la Católica. Pero, en el caso de Luisa, no se dio ningún matrimonio y se desconoce si tuvo algún enamoramiento. El secreto de Luisa, o secreto familiar, toma forma cuando su madre Magdalena se disculpa por escrito en su testamento. En el testamento de la madre, que la madre fallece después, tanto Luisa como su hermano Luis mueren antes, llama la atención que ella se disculpa por las terribles cosas que ha tenido que hacer en su vida, la madre. Y eso es algo que a mí me llamó la atención y me parecía que podía tener algo que ver con lo que le... no sé... A través de la novela se ve lo que pudo pasar, pero desde luego, si al no tener tanta información, como que cada cosita que encontraba ya le quería dar una historia detrás y sí, pues ese testimonio, esas disculpas de la madre, me intrigaba un poco. Luisa fallecía a la edad de 43 años de una enfermedad de la que tampoco existe documentación alguna, aunque hay varias hipótesis que baraja María. Hay mil posibilidades, mil formas de haber fallecido la pobre Luisa, no lo sabemos. Pero desde luego que al morir, ese silencio que vino después, que la borró, es un silencio que llega hasta el día de hoy. Y que eso es lo que realmente entre todos la hemos matado, ¿no? Digamos, así suena muy mal, pero es con ella y con tantas otras figuras perdidas a lo largo de la historia. Bueno, tú has conseguido rescatarla del olvido y eso es muy importante. Olvido que incluso hasta 1943 creo que es cuando se instauró este instituto, donde se llama Instituto Lucía Medrano. Y cuando se inauguró el instituto tampoco tenían mucha información sobre el personaje. No, bueno, en el año, que es un texto que fue fundamental en la escritura de mi novela, en 1935 se publicó el ensayo de la alemana Therese Hettel, que es, bueno, realmente son datos biográficos sobre ella, sobre su familia, más que nada. Ella vino a España a investigar sobre la figura de Luisa de Medrano, ella la llama Luisa, explica esa controversia entre la diferencia entre Luisa y Lucía, y ese texto estaba ahí, pero tampoco se le había dado más repercusión ni nadie se había interesado tampoco por tirar de ahí ni contar nada ni que se supiera. Bueno, como veis hay muchísimos secretos y muchísimos enigmas alrededor de la figura de Luisa Medrano, y lo importante es que pues ahora, gracias a la novela de María López Villarquide, La Catedrática, editado por Espasa, pues que vais a poder ampliar esa información, esas posibles incógnitas, esas posibles hipótesis, siempre tirando de documentación exacta, que eso sí, y luego, bueno, pues echándole un poquito de imaginación e intentar discernir al final qué fue lo que pasó con Luisa Medrano, que desde luego no hay ninguna duda, es que ella estuvo impartiendo clases como catedrática en la Universidad de Salamanca cuando tenía 24 años. Así que ya sabéis, si queréis más información, tenéis que leer la novela de María. Muchas gracias. Gracias, María. Agradecer a mi compañero Gonzalo Palafox su colaboración e invitaros a seguir colaborando con esta sección, porque así, con la ayuda de unos y otros, lograremos ir rescatando del olvido a tantas mujeres que quedaron enterradas en la bruma de los tiempos. (Risa) miraba el mundo más de un siglo peleándose por dominar la explotación y la comercialización de petróleo. Y la entrada de España en esa guerra se cuenta en este artículo en la revista Historia de Ibervieja y lo cuenta el investigador, el escritor. Va a estar con nosotros, ya está escuchándonos, Carlos Montero. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un mundo, el mundo del petróleo, que ha dominado todo desde hace más de un siglo. Cuéntanos cómo era un poco el panorama mundial del mundo de la comercialización y de la explotación de petróleo por aquella fecha. Pues estamos hablando de mediados de los años 20, y el mundo del petróleo se dividía prácticamente entre dos empresas, la Standard Oil, que estaba a manos de Rockefeller, y la Dutch Shell, que era una empresa anglo-holandesa, que estaba en manos de Henry Deterding, que, para que nos hagamos una idea de cómo era este mundo, le llamaban, le pusieron de mote el Napoleón del petróleo. Y luego había alguna que otra empresa más pequeñita, que más adelante podemos hablar de ella, pero que era, podríamos decir, un mercado casi que residual. Pero es un mercado en el que en un momento determinado quiso entrar España. Sí, sí, quiso entrar y entró. Parece mentira que un país como España da la sensación de que cuando quiere hacer cosas las puede hacer y las puede hacer muy bien. Eso es lo que pasó con el nacimiento de la CAMSA. Simplemente se buscaba un producto sobre el que grabar y conseguir dinero para las arcas españolas y que al mismo tiempo no supusiera una carga para los ciudadanos. Y entonces se pensó en el petróleo justamente a pesar de todas las dificultades que podían encontrar para lograr ese objetivo. Y esa empresa española, cuando entró en el mercado, cuando entró en esta guerra mundial que se producía con el tema del petróleo como telón de fondo, ¿qué proponía respecto, por ejemplo, a las empresas conocido por todos, de Rockefeller y otras? Bueno, lo que quería era pues su parte del pastel. Ya te digo, estas dos empresas sobre todo tenían todo el monopolio del petróleo, sobre todo era el tema de la refinería, el transporte del petróleo y la distribución, pero no controlaban el tema de la producción. Y ese fue el resquicio que encontró España para ellos mismos también crear una empresa, un monopolio de petróleo, y poder también entrar en este mundo. Pero fue una batalla que en su momento se estuvo en ella, pero que finalmente, aunque se ganó temporalmente, lo cuentas en el reportaje, seguramente no se postergó en el tiempo y España luego fue otra vez más al furgón de cola. Claro, pues como tristemente ha pasado con muchas cosas, ¿no? Se logró lo más difícil. De hecho, los responsables de la creación de la CAMSA, ellos decían que lo más difícil era alborear, con esa expresión, y se consiguió mantenerse a pesar de todas las presiones de estas empresas, que llegaron incluso hasta ser amenazantes, de encontrar vías, de encontrar resquicios por los que seguir, enraizar, y luego, pues claro, llegó pues la guerra civil, llegó la dictadura, y todo lo que hubiera sido la tercera empresa en el mundo del petróleo, pues fue derivando y fue menguando hasta casi, pues no te digo que perderse, pero sí que perder una oportunidad de oro de conseguir lograr grandes cosas y lograr poner a España en un puesto privilegiado en este mercado. Y ha pasado casi un siglo de aquello, el mundo del petróleo sigue dominando absolutamente todo. Los latidos son prácticamente iguales que los que existían entonces. Han cambiado los nombres, pero no ha cambiado ese telón de fondo que es el mundo del petróleo. Es un telón negro con sus negruras también. Sí. Lo que pasa es que lo que sí que ha cambiado es el modo en el que el petróleo se ha convertido en una parte importante de la vida. En esta época que hablamos en el reportaje, principios del año 20, de los años 20, mediados de los años 20, principios de los 30, el petróleo no era como es ahora. Muy pocas personas tenían automóviles en España. Entonces, con lo que se pretendió fue crear un modo de ganar dinero, pero que no repercutiera en las clases bajas. Entonces, claro, con el petróleo lo que se intentaba era potenciar otras industrias como la agricultura o incluso la defensa nacional, ¿no? Carlos, quien quiera tener más información, que lea ese reportaje. Para nosotros ha sido un placer estar esta noche contigo. Muchas gracias. Igualmente para mí, Bruno. Muchas gracias. Ya sabéis, está en la calle el nuevo número, el número de mayo de la revista Historia Vivire Vieja, historia, tema de portada, mayo del 68, se cumplen 50 años y se encuentra este reportaje sobre la entrada de España en la guerra del petróleo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Hace no muchos años, cuando existía el Concorde, se podía estar en unas horas entre Londres o París y Nueva York. Pero el Concorde se retiró. ¿Cuál es el futuro de la aviación hipersónica? La barrera del sonido se va a romper como la rompía el Concorde en el futuro y gracias a la CIA. Esta será una frontera del futuro que nos va a comentar ahora Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias a la NASA, no la CIA. Bueno, la CIA sí tendrá algo que ver, pero más que nadie la NASA. De formación profesional. Claro, me imagino. Sí, sí. Pero, oye, fue una experiencia... Es de esas. ¿Tú estuviste, montaste en el Concorde? No. No había dinerito, ¿no? No, no. Fue uno de los fracasos, no solo eso, sino el fracaso comercial, claro, fundamentalmente. Pero yo sí monté un Concorde. Estaba en un museo, el último Concorde, en un museo de Nueva York, y monté dentro. Dices, bueno, esto era supersónico, claro. Superaba la velocidad de la luz. Qué pequeño era por dentro. Del sonido, del sonido. La velocidad del sonido. No, el sonido. El Concorde superaba la velocidad de la luz. Claro, sí. Estamos al final del programa ya. Pero fue una experiencia... Jolines, es que esto ha sido lo más avanzado que ha creado el ser humano. Claro, bueno, pero pues, ¿se retiró? Se retiró porque, bueno, entre otras muchas causas también, financieramente, económicamente, comercialmente, mejor dicho, no era viable del todo, porque tú que has estado dentro, yo lo he visto, sí, en ese museo que dices tú en Nueva York, pero no llegué a entrar, relativamente respecto a los aviones comerciales de ahora, que son auténticas naves donde cae muchísima gente, el Concorde tenía muy poquitas plazas, muy caras, eso sí, y comercialmente no era viable. Hubo otros factores que también hicieron que se abandonara el Concorde. Pero bueno, ahora la NASA tiene un proyecto que tiene previsto acabar en 2021 y empezar a volarlo para 2022, de un nuevo avión supersónico que llaman el proyecto se llama X-Plane, que va a volar hacia aproximadamente los 1.500 kilómetros por hora. Recordemos que la velocidad del sonido son 1.235 kilómetros hora, en unas condiciones, esto siempre hablando en términos físicos, a 20 grados, con 50% de humedad, a nivel del mar, bueno, todo eso. Sí, ¿no? Todo en condiciones. Toda esta, ¿no? Bueno, pero este va a volar aproximadamente a unos 1.500 kilómetros hora. Lo que pretenden es que solucionar alguno de los problemas que daba el Concorde al sobrevolar las grandes ciudades. Evidentemente, desde que el Concorde dejó de volar, ahora las ciudades que están cercanas, los aeropuertos que están cercanos a las ciudades han crecido, las ciudades han crecido, hay más núcleos de población, y el paso del Concorde lo que sí proporcionaba era unos grandes estruendos cuando rompía la velocidad del sonido, cuando batía, cuando superaba esa barrera física que tiene el sonido, ¿no? Entonces, en el momento de entrar a volar más rápido que la velocidad del sonido, se hacía ese estruendo brutal que muchas veces oímos a los aviones de caza también. El estampido que se puede significar en la fotografía famosa cuando se rompe la velocidad del sonido. Esa, pues, no sé, esa ruptura que da fotografiada es un fenómeno físico, puramente con físico. Un halo negro que rodea el avión, ¿no? Entonces, lo que los nuevos investigadores americanos están intentando hacer es, primero, cómo evitar este fenómeno y que no, por supuesto, que a las ciudades por donde sobrevuela el Concorde no haya esta molestia, ¿no? Porque simplemente ellos lo que van a hacer es llevar el vuelo del Concorde hasta los entre 16 y 17 kilómetros de altura sobre la Tierra, concretamente a la estratosfera. ¿Por qué a la estratosfera? Porque una vez que se ha batido, que ha pasado esa velocidad en la estratosfera, no llegan sonidos de la estratosfera a la Tierra, ¿no? Por las diferentes capas de la atmósfera que hay entre medias. Entonces, todo sonido que se produzca en la estratosfera, aunque sea este tipo de sonido tan atronador, no va a llegar hasta la Tierra. Y una vez que has batido la velocidad del sonido, estás por encima, el ruido es cero. Una vez, pero ya tienes que estar por encima de esos 1.200 kilómetros muy alto, por pero hora. Y así el problema se suscitará. ¿Va a ser con pasajeros? Sí. El comercial. Lo que ellos pretendan que sea comercial. Evidentemente va a haber una serie, será carísimo. Eso era ya a mí lo que me interesa. Que si hay alguna posibilidad de saber. Todavía no se sabe los precios y ni cuántas plazas va a albergar este avión. Es, digamos, de momento es un prototipo, es una idea. Lo están desarrollando la empresa Lockheed en Estados Unidos por mandato de la NASA. Va a costar el proyecto 247 millones y medio de dólares aproximadamente. ¿Cuánto? 240, unos 229. ¿Cada avión? No, el proyecto de diseñarlo y fabricar el primero, por así de hacer las el pruebas. Prototipo. El prototipo, exactamente. En euros serían unos 230 millones de euros este prototipo. Lo que pretenden es que vuele tan rápido. Que este, por ejemplo, haga un vuelo, lo tenía por aquí. Vamos a hablar primero, antes de cuánto tardaría entre ciudades que tienen ellos estipuladas. El avión lo hemos dejado ya volando en la estratosfera por encima de la velocidad del sonido. El problema se suscita una vez en ese punto. El avión prácticamente no hace sonido, no hace ningún ruido, y además gasta muy poca energía, porque la propia velocidad es la inercia de la velocidad es la que mantiene el avión en vuelo, sustentándolo. El problema se suscita cuando baja, digamos, más cercano de la Tierra, sale de la estratosfera y entra, claro, tiene que aterrizar y despegar. En ese momento el avión necesita también mucha energía para aterrizar y para despegar, y ahí es donde superaría los famosos, creo que son 75 decibelios que están establecidos en los aeropuertos cercana a urbes importantes, y rompería ese nivel de decibelios, y donde originaría seguiría ese originando mucho ruido, claro, no por pero no el por estampido, no pero por el estampido, pero no porque rompe o por el avión en sí, sino porque para sustentarse ese avión en esa parte de la atmósfera necesitaría muchísima, los motores necesitarían muchísima energía, y es el ruido de los motores para poder estar sustentarse en el aire, ¿no? Y poder aterrizar y poder despegar. Esa sustentación sería a base de energía de los motores, y esos motores los que originarían ese grandísimo ruido. No son 75 decibelios, son más. 75 es lo que ellos pretenden que quede en lo que quede. Como más máximo, o menos, ¿no? Para subir a esa altura, para bajar de esa altura, hay un tiempo. Por lo tanto, tiene que ser ciudades bastante distantes. Sí, bueno. Las que tiene que cubrir. No pueden ser vuelos ni siquiera continentales, sino intercontinentales. No, ellos pretenden hacer vuelos, por ejemplo, entre Nueva York y Pekín, Nueva York y Shanghái, aproximadamente en unas 7 horas, más o menos. Esto es lo que pretende la NASA. Y además, lo que pretenden también es dar un empujón a la industria aeronáutica, tal y como está ahora. Es decir, habría que diseñar nuevos motores, nuevos biocombustibles, remodelar todo lo que es la aviónica en general, nuevos materiales para este tipo de aviones. Y además, este no es el único proyecto, sino que los chinos también están en el proyecto del iPlane, que sería todavía mucho más, ya no sería supersónico, sino hipersónico, porque ellos pretenden llegar a volar hasta los 8.000 kilómetros por hora. Es decir, madre mía. Nueva York, Pekín en 2 horas, aunque fíjate, el proyecto, claro, ya ellos en el proyecto inicial pensaron a lo grande y querían hacerlo casi en 15, 20 minutos, o sea, volar, y bueno, de momento lo han dejado en dos horas, sí, sí, que no está mal del todo. Casi querían teleportarse. Exactamente. Y entonces también ahí hay una gran cantidad de dinero. Fíjate, dices, trabajo aquí y vivo aquí. Puedes ir y venir y tal. Una pasta tienes que cobrar, claro. En el día, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Es un proyecto también a la larga, pero dentro de estos próximos 8 años, es el proyecto de los chinos, sería un avión con dobles alas, con cuatro alas superpuestas en dos pisos, y bueno, es un Javier, ¿tú que tienes contactos? ¿Nos estás ya moviendo una sillita, un viajecito? En el de los chinos creo que van a caber 50 personas. Bueno, tú vamos, si lo tienes todo. Si son chinos, 70, ¿no? No descartan usarlo para... En la bodega la cosa va a ser tremenda. En vez de comercialmente, también para un poquito de guerra. Ah, entonces sí, casualidad. Ahí claro. Sí actuó la ciudad. Ahí sí. Okay, por eso lo decía al comienzo. Bueno, que la Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1:30, las 12:30 en la comunidad de Canarias. Os dejamos con el transistor, con Aitor Gómez. Y yo os espero en el bosque, ya sabéis, el sábado 19.